La persiana. ¡Ay, Angie! Faro de Europa, líder de facto de la Unión, que señalas con mano firme el camino a seguir desde tu tribuna. No desfallezcas. Tú sabes bien lo que necesita Europa. Un poco de anticuada disciplina germana y un salto de fe hacia la reducción definitiva del Estado. Dales duro. Angie, tú que no tenías el carisma de Schröder ni tantos amigos como él, siente ahora cómo Sarkozy estira el cuello cuando se hace la foto contigo, como si fuese una tortuga al despertarse. Disfruta viendo temblar ante tu determinación y liderazgo las barbas de Rajoy, los cachetes de Papademos, las canas de Mario Monti o las ojeras de Cavasso Silva. Ay, Angie, Europa necesitaba una nueva Thatcher y es bien apreciable que te pesa el rol y se te doblan los hombros como Atlas. Te sale chepa. Pero tú sigue alimentando al dragón, ese que los plumillas llaman los mercados, como para no querer darse cuenta de que en realidad es un dragón. Tú, que sabes que la mano invisible mece la cama de los buenos y laboriosos alemanes para que duerman bien, tranquilos, a salvo en su invento más sublime, el estado de bienestar. ¿Qué te pasa, Angie? Emperatriz de Europa. Me preocupas. Apenas te has acabado el chucrut y me pareció ver que suspirabas tras el trago de cerveza de trigo. No, no era el lúpulo lo que te hizo exhalar algo. Estás preocupada y triste. Dímelo. Angie, desahógate. Ah, claro. ¿Cómo no pude darme cuenta antes? Perdóname, Angie. Porque debería haber notado que estás así, triste y mohína como una novela de Heinrich Boll, porque el dragón no ha querido comerse tu deuda hoy. De hecho, apenas ha aprobado la mitad de los suculentos bonos del Deutsche Bank que le habías preparado. Odio tener que ser yo el que te diga esto, pero es que ya no le gustan tanto tus bonos. Sí, sé que es porque son tan rentables y de tan bajo riesgo que al caprichoso dragón ya no los quiere. Pero hay algo que deberías saber. Perdona de nuevo, es difícil decirte esto. Sabes que no soporto verte sufrir, Angie. El caso es que Obama ha estado alimentando al dragón con bonos del Tesoro Yankee a 7 años. Son más rentables y seguros que los tuyos. Y sin embargo le encantan. Cuentan los que lo han visto volar que cuando está atracado de zampar la bazofia de bonos italianos, griegos, españoles y franceses, se pasa a la dieta de Washington y se olvida de nuestro amado Berlín. Ay, Angie, no llores. Ya te decíamos todos que no alimentaras al dragón, pero no nos hiciste caso. No nos lo hiciste. La persiana. Buenas tardes, queridos persianos y queridas persianas. Bienvenidas a esta edición especial de La Persiana de la mano de Sara Plaza de Écija. Buenas tardes, Sara. Hola, nos hemos mudado, ¿eh, Sofía? Nos hemos mudado, nos hemos cambiado de pan y circo aquí a esta persiana. Nos han acogido muy bien, ¿eh? La verdad es que es un placer poder hacer esta tarde de jueves 23 de noviembre, cuando son las 8 y 24 de la tarde, este magazine radiofónico desde Ágora Sol Radio. Así que muy bienvenidos a todos, un saludo y bueno, aquí está Gerardo también a nuestro lado. Hola, Gerardo. Buenas tardes a todos, a todas, que escucháis las orejas al otro lado. Recordaros, las formas que tenéis para poneros en contacto con nosotros en cualquier momento del programa. Está abierto nuestro Twitter, esperemos que eche humo dentro de pocos minutos con los contenidos que vamos a verter aquí. Agorasol Radio, también en Facebook en el mismo nombre, en agorasolradio@gmail.com podéis enviarnos emails. Y si queréis directamente intervenir de propia voz, podéis llamar al teléfono 915239974. Pues sin más dilación, empezamos como cada jueves con ese repaso a las asambleas que están en marcha. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio, echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Bien, pues apuraros porque si queréis ir a la Asamblea de Política a largo plazo ya llegáis 26 minutos tarde. A las 8 empezaba en la Plaza de Pontejos. También llegáis tarde a la reunión organizativa de las acciones contra las violencias machistas en la calle Embajadores. A las 8 y media empieza la Asamblea de Biblioteca en la Plaza de las Descalzas. También a las 8 y media Asamblea del Pensamiento en el Metro Sol, pero para ser más datos en el vestíbulo. Y a la misma hora la Asamblea del Grupo de Salud en el Callejón de las Cadenas. No os podéis perder la Asamblea de Veteranos en Sol, junto al culo del caballo para ser más exactos. Será a las 9, durante toda la jornada además se llama a participar en el Día Sin Compras, que será mañana viernes. Pero bueno, que a las 6 de la tarde también, mañana viernes, en Punto Sol, a las 6 de la tarde, al pie del caballo. También a las 6 de la tarde, Asamblea General del periódico del 15M News. A las 7 de la tarde también mañana, Asamblea de Desempleados en la Puerta del Sol. También a las 7 de la tarde, Asamblea de Presentación de Propuestas de la Estructura Asamblearia y de Toma de Decisiones, en Sol. Por si no hubiera asambleas, también a la misma hora podéis elegir y acudir a Bibliosol, que abre sus puertas e inaugura la biblioteca en el Casablanca, en la calle Santa Isabel, en el metro Antón Martín. A las 7 y media, además, Asamblea de Comisión de Análisis, en la Plaza de Pontejos. Ya mañana viernes a las 8 de la tarde, la Asamblea de Política a Largo Plazo se reúne nuevamente en la Plaza Pontejos. Tendréis que decidir porque también a las 8 de la tarde, Asamblea de Respeto en la Plaza de las Descalzas. O si lo preferís, a la misma hora, Asamblea de SGT Espacios Comunitarios en el Hotel Madrid, habitación 204. También a las 8, Asamblea del Subgrupo de Decrecimiento en la Plaza del Carmen. Y a las 8 también, Asamblea Transmaricabollo de Sol en el Centro Social Ocupado Casablanca. Pasamos ya al sábado 26, a las 2 de la mañana, bien tempranito, Asamblea Global Virtual sobre los Derechos Humanos en el Nuevo Contexto de las Asambleas. Ya a mediodía, a las 12 de la mañana, Asamblea de Archivo Físico en el Centro Social Ocupado Casablanca. Pasamos ya al domingo 27, donde se le llaman las marchas contra la crisis y el capital por la huelga general. A las 10, el cuarto encuentro estatal del 15M. Sí, que además esta tarde podremos conocer qué se va a hacer en ese encuentro estatal que tiene lugar en Marinaleda esta semana. A las 12 de la mañana, aquí en Madrid, en el Parque del Retiro, los otoños de economía continúan en el kiosco de la música. A las 4 de la tarde, conexión externa, debate para establecer el orden del día en la Asamblea General de Sol, en la Plaza Jacinto Benavente. Ya por la tarde también a las 6, Asamblea General de Sol, como siempre en la Puerta del Sol. Además también a las 6 de la tarde, segunda Asamblea Interbarrios Municipios de los Grupos de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, en la Plaza del Carmen. Cuando baja el sol. Los acontecimientos en Egipto siguen creciendo. Por primera vez desde hace ya muchos días llegó la calma al Cairo. Desde la medianoche, los enfrentamientos, que han causado más de 35 muertos y demasiados heridos, un herido cada 30 segundos nos aseguraban, se detuvieron. Pero los manifestantes mantienen la voluntad de seguir con su propuesta hasta sus peticiones que sean escuchadas. Miles de personas han vuelto a ocupar la plaza de Tahrir, confiando en la débil tregua pactada contra las fuerzas de seguridad, ya que pese al pacto entre militares e islamitas, siguen convencidos de que quieren mantener su voluntad. La Junta Militar Egipcia, mientras, ha pedido disculpas a su pueblo y a las víctimas de los violentos enfrentamientos de los últimos días entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Dicen así: el consejero superior de las Fuerzas Armadas presenta su pesar y sus disculpas a los mártires, hijos de fieles de Egipto, en los últimos acontecimientos en Tahrir. Los militares han pedido al pueblo egipcio que se centren en las elecciones legislativas que se deben celebrar el próximo lunes. Escuchamos algunas declaraciones de los manifestantes de la agencia de noticias francesa Euronews, cuyo contenido y traducción son suyos. Todas estas muertes me dan mucha pena. Nosotros, que somos padres, lo sentimos, no solo por nuestros hijos, sino por los policías, que son también de nuestra sangre. Ha habido víctimas en ambas partes. Me apena todo lo que está pasando. Toda esta violencia no beneficia a nadie. Desde fuera las cosas no están claras. El Consejo Militar de Gobierno de Egipto y los hermanos musulmanes, el partido más potente y organizado, han establecido una alianza tácita para que, pese a la violencia, se celebren elecciones a partir del próximo lunes y para que el país se encuentre en una nueva fase. Los manifestantes siguen exigiendo que el ejército encuentre el poder en un gobierno civil en una unidad nacional. Otro tema de debate son esto, las elecciones. Unos quieren posponer las parlamentarias, cuyo inicio está previsto para el lunes y cuyo complejo mecanismo debería desarrollarse hasta enero. Otros exigen que se anticipen las presidenciales. Y hay quien no quiere hablar de elecciones, porque considera que conducirán a una dictadura. Pero la situación no mejora. Diez meses después del comienzo de todo, del 25 de enero, todo esto no ha cambiado. Quienes más confianza tienen en este futuro son los hermanos musulmanes. Los islamitas se sienten ya ganadores de las elecciones y no quieren ni aplazamientos ni sorpresas. Sí, para dominar los constituyentes deben aliarse con los militares y soportar su tutela durante un tiempo. Están dispuestos a hacerlo. Los hermanos musulmanes se ven obligados a desplazarse de otra forma. Bendicen el retomar a Tahrir, pero no participan en él. Critican la supervivencia del régimen, pero no se declaran dispuestos a pactar. Lamentan la brutalidad policial, pero no comparten los objetivos de los manifestantes. A continuación vamos a poder hablar con Fernando Prieto, periodista internacional de la agencia de noticias EFE, para poder hablar sobre ese tema y que nos cuente un poquito más sobre esto. Pues sí, porque la verdad es que es impresionante cómo el pueblo de Egipto sigue luchando en la calle con una fuerza impresionante contra ese gobierno de la junta militar opresivo que sigue atacando a los ciudadanos que exigen, no quieren esa farsa de gobierno que se ha implantado tras la revolución que empezó, como bien has dicho, en enero, y que efectivamente siguen en la calle luchando. Le tenemos ya al teléfono a Fernando Prieto. Muchas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Buenas tardes o buenas noches ya. Sí, buenas noches más bien. Pues nada, hemos hecho una introducción sobre esto para introducir a nuestros oyentes y que sepan un poquito sobre esto. Y bueno, Fernando, ¿tú cómo ves la situación? ¿Crees que con las elecciones se podría mejorar? Pues hombre, eso es muy difícil de aventurar, porque la situación ahora mismo en Egipto es muy confusa. La Junta Militar precisamente ahora mismo acaba de nombrar a un nuevo primer ministro. Ten en cuenta que el gobierno técnico de tecnócratas que se había formado dimitió en pleno el lunes en protesta por la violencia que se estaba desarrollando en las calles del Cairo. Y bueno, han estado 4 días sin gobierno, con un gobierno en funciones. Han nombrado un nuevo primer ministro que se llama Kamal Gansouri, que va a ser el hombre, digamos, el representante civil ante las elecciones. Pero lo que no sabemos todavía es, si la Junta va a seguir detentando todo el poder, si lo va a ir paulatinamente entregando a los civiles, o si lo entrega a los civiles, en qué modo lo entrega, porque ahí hay una gran polémica. Los militares quieren arrogarse una serie de privilegios, como es la posibilidad de tener una especie de poder de veto sobre, incluso sobre la misma Constitución, sobre las decisiones del Poder Civil, y luego otra capacidad que se quieren arrogar, otra facultad que se quieren arrogar, es la de tener la potestad de hacer en secreto el presupuesto para las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Entonces, claro, eso casa muy mal con unos planteamientos democráticos, si podemos decir así. Claro, entonces, ¿qué crees que le depara a Egipto? ¿Qué futuro le depara? Hombre, ahora mismo vamos a ver lo que pasa en las elecciones del lunes. Unas elecciones por sí son complicadas. Ten en cuenta que se celebran en tres fases, por provincias. Es decir, en la primera fase, que se abarca 9 provincias, entre ellas el Cairo y Alejandría, las más populosas y donde mayor, digamos, intensidad están teniendo los disturbios callejeros. Y que concluye esta fase, la tercera fase concluye en enero. Hasta enero no se va a pergeñar el nuevo parlamento egipcio. ¿Quién va a ganar? Pues todo dice indicar que los favoritos y los más que posibles vencedores de los comicios sean los hermanos musulmanes, llamados Partido de la Justicia Democrática. Es decir, un grupo que no tomó parte activa en las revueltas que condujeron a la caída del régimen de Mubarak, un grupo que se mantuvo en segundo plano, que realmente no ha estado en la calle prácticamente nada, que ha sido incluso, bueno, una especie de aliado en la sombra de los militares, sobre todo en las últimas semanas, y que, bueno, pues al mismo tiempo es el grupo mejor organizado en Egipto, porque es una sociedad perfectamente organizada, pese a que ha sido ilegal durante muchísimos años, desde los años 50, desde el 52, desde la revolución que acabó con la monarquía, pues fueron ilegalizados, pero subsistía perfectamente enraizado en la sociedad egipcia, y entonces ahí es el grupo mejor organizado, mejor estructurado, con más presencia, y desde luego es el que tiene todas las papeletas, nunca mejor dicho, para ser el vencedor de los comicios. Fernando, perdona. Dime. No, que digo que estás hablando de que los hermanos musulmanes están aliados con los militares. ¿En qué sentido? En un sentido, vamos a decir, pasivo. Es decir, los hermanos musulmanes han dado una de cal y otra de arena. Por un lado, no han salido a la calle a protestar en estas últimas revueltas. Por otro lado, han criticado, pero muy, en fin, con mucho disimulo, con mucha, en fin, con demasiada benevolencia. Sí, no se han decidido, por así decirlo, ¿no? No se han decidido, por así decirlo, no, a ver, vulgarmente no se mojaban. No se han mojado como en un principio podía pensarse que se iban a mojar. Los hermanos musulmanes han jugado a dos barajas en esta historia. Ni se complicaron la vida cuando la revolución derribó a Mubarak, ni se la han complicado ahora cuando la gente lo que pedía era la salida inmediata de la Junta Militar del poder. Entonces esto, claro, pues en definitiva les ha dejado en una posición intermedia, con lo cual pues ni se llevan mal con los militares, ni tampoco evidentemente pues acaban de mostrar su verdadera cara. Fernando, efectivamente, queríamos indagar un poco más en cuál es esa cara de los hermanos musulmanes, porque son un grupo que efectivamente en su ideología llevan parte de un componente religioso que puede ser utilizado por muchos otros grupos para manipular o no lo que pueda pasar. Quiero decir que se puede atacar de que el radicalismo islámico vuelve a Egipto. ¿Qué va a pasar vamos en ese a ver, sentido? No es un grupo, vamos a ver, los hermanos musulmanes se fundan hace muchos años, se fundan hace más de 80 años. Ha funcionado siempre como una sociedad de beneficencia, de asistencia, de socorros mutuos. Claro, ellos han dado lo que el Estado muchas veces no daba, que era asistencia, despensa y escuela y educación y formación a mucha gente. Por consiguiente, claro, eso les ha permitido entroncar con unas capas de la población muy amplias. Eso sí, de una forma naturalmente muy ideologizada. ¿Cuál es la ideología básica de los hermanos musulmanes, el programa máximo de los hermanos musulmanes? Bueno, la implantación de un Estado Islámico con la Sharia como base, como fuente del derecho. Esa es su ideología. A partir de ahí, podemos hablar de moderación, podemos hablar de radicalismo. Hombre, no son los grupos salafistas ultrarradicales, que de hecho ellos toman mucha distancia de ellos y tienen mucho cuidado en distanciarse de ellos, pero evidentemente la ideología de cualquier grupo islamista, y los hermanos musulmanes son el grupo islamista por excelencia, ¿verdad?, es la de implantar un Estado islámico, lo cual, pues evidentemente, caza mal con son parámetros democráticos occidentales, claro. Entonces, ¿tú crees que el pacto este entre islamitas y la Junta Militar es una estrategia, en realidad, para las elecciones, para ganarlas? Yo creo que de todas formas eran favoritos para ganarlas, con pacto o sin pacto. Pero, lógicamente, pues en esta crisis no han salido quemados. Y entonces, pues se van a presentar a las elecciones pues con limpios de cualquier implicación en las revueltas, a favor o en contra de ellas. Y ten en cuenta una cosa, además, el voto de los hermanos musulmanes es un voto que capta o que viene sobre todo de capas sociales de nivel medio-bajo, ¿eh? No es un voto de capas medias-altas de la población, que son las que por otra parte hicieron la revolución que tumbó a Mubarak. Esto es algo que no sé si se sabe bien, pero la revolución del 11 de febrero o del 25 de enero, que es la fecha en que comienza, que hace caer a Mubarak, no es una revolución de popular, es una revolución burguesa, en el sentido de que es una revolución de clases medias. Date cuenta de que el catalizador que mueve a esa gente a salir a la calle son las redes sociales, es Internet, es Facebook, son los SMS, y hombre, en Egipto puedes pensar que no todo el mundo está capacitado ni intelectual ni económicamente para acceder a ese tipo de comunicación, claro. Claro, entonces, y bueno, y para terminar, ¿qué le queda entonces al ciudadano pues para seguir luchando? ¿Cómo crees que estas manifestaciones han ayudado o no han ayudado? Perdona, ¿me puedes repetir? Es que te digo mal. Sí, perdona, que para terminar digo que ¿qué le queda al ciudadano pues para seguir luchando por esto? Que eso que tú denominas esto no para seguir luchando sí por en Egipto, por... porque a ver, la gente que ha salido a la calle y que sigue saliendo a la calle son los digamos los mismos que salieron en enero y en febrero, ¿verdad? Pero en términos numéricos, ¿verdad?, en términos porcentuales, no son mayoría. La mayoría de la población egipcia pues no es este grupo social joven, dinámico, con inquietudes intelectuales y con inquietudes sociales que echó a la calle y fue capaz de derribar un régimen. La mayoría de la población egipcia, que tampoco quería Mubarak, se inclina sobre todo por la opción que representan los hermanos musulmanes, porque son en buena medida los que durante muchísimos años les han dado de comer, ¿verdad?, y les han proporcionado escuela. Y al cambio, lógicamente, les han proporcionado también una ideología. Entonces, el panorama no es precisamente muy halagüeño si estamos pensando en términos liberales, vamos a decir así, o de democracia laica, si quieres llamarlo de esta forma. Entonces, Fernando, entonces lo que estás diciendo no es muy halagüeño, pero sin embargo, esas manifestaciones que están teniendo lugar, que continúan con bastante fuerza en las calles de Egipto, las relacionamos directamente con el 15M, porque han sido parte de la inspiración de este movimiento. ¿Cómo lo ves tú, el 15M, aquí en España? Hombre, yo, cuando he participado en algún debate sobre esto, y ha salido la comparación entre el 15M y la primavera árabe, pues he tratado de diferenciar muchísimo una cosa de otra. Para empezar, el 15M es un movimiento cuyas raíces están claras, pero cuyas ramificaciones no lo están. Y en segundo lugar, el 15M se origina por un motivo socioeconómico, pero en una democracia perfectamente consolidada, como es la española, o como son las europeas, o incluso en Estados Unidos, ¿verdad?, los últimos movimientos de Occupy Wall Street, en tanto que en Egipto y en el resto de países árabes, estos movimientos populares que se suman, vamos, que inician una revolución contra las dictaduras, es precisamente eso lo que hacen, una revolución contra un sistema dictatorial que dura décadas y contra el que están decididos a luchar porque están hartos de ese sistema que no les da ninguna expectativa. Es decir, Yo, francamente, sé que es muy, en fin, muy emocionante hacer la comparación entre la Puerta del Sol y la Plaza Tahrir, pero creo que desenfocaríamos bastante la imagen si nos limitáramos a hacer esa comparación, porque creo que no es correcta. Directamente creo que no es correcta. No, desde luego comparado con esa violencia que desde luego no es comparable para nada. Fernando, pues bueno, pensamos que podremos volver a hablar contigo en otra ocasión para que nos sigas dando esa perspectiva tan cercana de este conflicto, de esta revolución egipcia. Y bueno, y mandarte muchas gracias por tu trabajo. Darte las gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Buenas noches. La persiana. Ay, Nicaragua, nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote trona. Nicaragua, nicaragüita, cantaba Luis Enrique Mejía Godoy, y la música, esta música de antaño que sigue teniendo nuevo significado en esta Nicaragua post-revolucionaria tan necesitada de luchas, necesitada de más democracia y sobre todo necesitada de progreso, porque Nicaragua sigue siendo pobre, aunque haya llovido mucho desde aquel julio de 1979. Edurne Arbeloa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenida a La Persiana. Encantada de estar con vosotros. Pues estaba leyendo lo que tú escribes en tu blog sobre este país que tú conoces muy bien porque has estado allí informando sobre las elecciones que se celebraban hace apenas una semana, aunque ya has estado allí hace 14 años también, por lo tanto puedes tener una perspectiva muy interesante. También, bueno, decir que eres periodista, que trabajas en la sección internacional de 4 Televisión. Así es. Actualmente, aunque bueno, tienes una trayectoria más larga, por ejemplo, en la desaparecida ya tristemente CNN Plus. Exacto. Y también estuve trabajando en Nicaragua, tengo que decirlo, de periodista. También estuviste allí hace 14 años. Sí, hace 14 años, pues unas prácticas, casi de las primeras prácticas que tuve. La verdad es que fue una experiencia increíble porque fue algo muy, muy peculiar. Era un periódico nicaragüense, pero gestionado, bueno, dirigido por un grupo de españoles. Entonces me ofrecieron esa posibilidad de estar allí 3 meses en el año 97, es uh-huh. decir, ya en el post-sandinismo, en la época pues que ya habían perdido las elecciones en el año 90, y en ese momento estaba gobernando Arnoldo Alemán, ultraliberal, fue pues el primer gobierno de la derecha pura y dura, y la verdad es que fue mi primer contacto con el país y sobre todo con la pobreza. Yo digo que conocí la pobreza en Nicaragua porque había viajado por Latinoamérica, había estado pues en Cuba, en Colombia, pero la verdadera pobreza yo la he visto en Nicaragua más que en ningún otro sitio. Después, bueno, pues uno viaja más, se mueve más, he estado en Haití y en África, pero incluso en muchos países africanos yo no he visto la miseria que vi en aquel entonces, ¿no? Después, 14 años más tarde, acabo de regresar precisamente pues con motivo de las elecciones. Ha sido muy interesante porque obviamente pues es un periodo de tiempo, 14 años, que da para mucho, y allí también se ve que algo ha cambiado el país para bien y para mal en algunos uh-huh. aspectos, pero sí que, por ejemplo, Managua, que es pues una ciudad muy peculiar, ahí sí que se ve que la miseria es menos evidente, está más escondida, por lo menos, ¿no? Se le ha dado un lavado de cara, sí. Pero en general las cifras siguen siendo bastante alarmantes, ¿no? En Nicaragua, lamentablemente, sigue siendo... Se debate ahí un poco, se disputa el título de segundo país más pobre del hemisferio latinoamericano con Guatemala. Yo no sé si en algunos parámetros está algo mejor que Guatemala. En desnutrición infantil está peor Guatemala, por ejemplo, pero yo creo que después de Haití es el país, Nicaragua es el país más pobre. Efectivamente, de Latinoamérica. Edurne, me lo has quitado de la boca porque lo iba a decir a continuación, que Nicaragua se encuentra entre los primeros puestos de los países más pobres, desgraciadamente. Exacto. Después de Haití sigue siendo el primero en esta lista tan triste. Pero, sin embargo, Nicaragua, según la Wikipedia, se considera una república democrática, participativa y representativa. Y bueno, ahora que hablamos de elecciones, precisamente tenemos que hablar de farsa, de un robo descarado de votos, de indignación, de violencia, fraude... ¿Cómo está la situación ahora mismo después de estas elecciones por las que Daniel Ortega, sandinista, entre comillas, ahora profundizaremos un poco sobre eso, ha ganado con un 60%? Bueno, pues yo creo que todo el mundo, hasta los que le han votado, hasta sus partidarios, todo el mundo, menos los interesados en decir que las elecciones han sido pues un proceso transparente y veraz, todo el mundo sabe que ha habido fraude. El problema está en saber qué porcentaje, porque como sabéis se han puesto todo tipo de trabas para el trabajo de la verificación internacional, de la observación internacional. Uh-huh. De hecho, se dio permiso a muy pocas organizaciones para observar todo el proceso, se le dio permiso muy tarde, y además, bueno, pues organismos como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la verdad es que ahora mismo no tenían los medios suficientes para poder verificar, con lo cual se sabe que ha habido fraude, se sabe que ha habido muchísimas irregularidades. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, los apoderados, que allí se llaman los fiscales, la gente de los partidos políticos, no se les dieron sus acreditaciones para estar en las mesas electorales, en algunos casos hasta ese mismo día, en muchos otros casos ni pudieron estar de alguna manera controlando la jornada electoral, y hubo muchísima gente, curiosamente, en las zonas antisandinistas, de votos antisandinista, a la que se le negó la cédula de identidad, con lo cual no pudieron participar en la votación. Se sabe que hubo personas que votaron 2-3 veces. Uh-huh. Entonces, los más críticos dicen que el porcentaje de fraude está entre un 20 y un 30%. A mí particularmente eso me parece excesivo, pero sí que entre un 10 y un 15% de fraude está claro. Es decir, Daniel Ortega habría ganado las elecciones, lo que no habría hecho es conseguir el 62% de apoyo popular que, según dice él, ha conseguido. ¿Por qué ha logrado y por qué es tan importante este 62%? Bueno, pues porque eso hace que pueda decidir ahora mismo que el Parlamento nicaragüense está en sus manos. Es decir, que si él quiere modificar la Constitución para presentarse como pues los críticos dicen que pretende hacer, para presentarse sin edie, ad eternum, a partir de ahora, pues va a poder hacerlo. Es decir, tiene vía libre para hacer lo que le dé la gana en Nicaragua. Y por eso era tan importante llegar a un 60%. Ellos calcularon y han llegado por casualidad, ¿no? Lograron curiosamente ese porcentaje. Bueno, decir que Daniel Ortega es una persona que lleva en la historia de Nicaragua muchos años. Es un político pues que ya en la época de la Guerra Fría ya estaba ahí en la vida política como protagonista de este país nicaragüense. Él ayudó a la derrota de la dictadura de la familia Somoza, que Somoza también era un, no sé cómo llamarle, pero vamos, era un aliado de Estados Unidos allí en Nicaragua. Y Daniel Ortega lideró el Frente Sandinista de Liberación Nacional, este movimiento revolucionario, ¿no?, de lucha anticolonialista, marcado por la línea ideológica ya un poco quizás trasnochada, ¿no?, de esta marxista-leninista. Esta trasnochada, pues, y esto se ha reconvertido en otra cosa ahora mismo. Sí, lo que pasa es que la historia del sandinismo es una historia muy peculiar, porque digamos que es algo distinto al del movimiento sandinista, y la revolución sandinista es diferente a las revoluciones en el contexto latinoamericano y digamos que en todo el mundo, porque no se planteó como una dictadura marxista, sino, bueno, era un régimen que permitió la celebración de elecciones. De hecho, perdieron las elecciones en el año 90, y digamos que la revolución sandinista se caracterizó por una pluralidad política. No era Daniel Ortega tuvo un papel protagonista, pero no desde el comienzo de los tiempos, ya fue algo posterior, porque ni siquiera fue uno de los líderes más destacados, ¿no? Hay personajes que juegan un papel mucho más importante antes de él, y bueno, pues por el devenir de la historia, al final sí que se convierte en el presidente de la revolución. Y durante los años 80 sí que lidera el sandinismo, pero digo que de una manera quizás más plural, ¿no? Había un cierto pluralismo político, y sí que es muy importante. De hecho, se hizo también para de alguna manera tener el visto bueno de Estados Unidos, que no se consiguió esa celebración de elecciones. Las primeras son en el 84, después, unos años más tarde, en el 90, elecciones que pierden, y entonces ya empieza la época post-sandinista. Yo creo que Daniel Ortega se ha transformado por completo, eso no cabe duda, pero el sandinismo en conjunto también ha cambiado mucho. Si hay un punto de inflexión claro, y en Nicaragua, cuando la gente te lo cuenta, lo tienen muy claro, es lo que ellos llaman la piñata, que es justo los meses posteriores de perder las elecciones, en 1990, pues es la corrupción pura y dura. Aprovechan para repartirse entre ellos terrenos y infraestructuras expropiadas, de tal manera que la élite sandinista se convierte en una élite neoliberal, digamos, en los grandes propietarios, ¿no? Entonces ahí directamente la utopía, sus ideas, las tiran a la basura, y ya adoptan un pragmatismo que después marcará muchísimo las políticas sandinistas. El auténtico sandinismo hay que buscarlo ahora en el Movimiento de Renovación Sandinista, que es un partido muy pequeñito que representa a una élite intelectual progresista nicaragüense, y que, bueno, pues que tiene poco apoyo popular. Uh-huh. Y Daniel Ortega lo que ha hecho es, pues de alguna manera, sobrevivir, ¿no? Decir, bueno, en este país yo voy a tener nada más que un 30% de los votos, con suerte, porque el sandinismo históricamente ese es el respaldo popular que ha tenido. Con lo cual me voy a liar con la derecha, voy a pactar con la derecha para conseguir pues que a partir de las próximas elecciones, con un 35% pueda acceder al poder. Voy a apoyar determinadas medidas porque me viene a mí bien como partido. Y ya cuando se da cuenta en 2006 que puede llegar a ganar las elecciones, porque la derecha por casos de corrupción está muy castigada, Pues directamente, yo digo que se convierte al cristianismo. Bueno, pues ellos observan que Nicaragua es un país muy conservador, muy sí. católico, muy cristiano, porque también empieza a ver, empieza a cobrar auge los movimientos evangélicos. Y se dan cuenta de que si ellos empiezan a lanzar un mensaje cristiano, uh-huh. ¿no? Pues y toman medidas como la prohibición del aborto terapéutico, que ha sido dramática, su apoyo popular va a subir, y de hecho eso fue lo que les permitió ganar hace 5 años, ¿no? Entonces, pues toman un poco ese manto, y ahora me ha llamado muchísimo la atención que los anuncios electorales eran todos Nicaragua cristiana, solidaria, pero cristiano, la palabra cristiana por encima de todo. El discurso de la victoria de Daniel Ortega pues parecía un discurso de un líder neoliberal absolutamente, ¿no? Ultracatólico, con la presencia del cardenal Obando, que ha sido el enemigo absoluto histórico del sandinismo. Bueno, pues ahora sí. Le tiende la mano porque está muy contento de este giro que ha dado este movimiento, ¿no? Y Daniel Ortega ya no es un líder progresista. El régimen sandinista ahora, digamos que lo único bueno que puede tener es que sí es cierto que es el único que tiene un programa social fuerte en su política, ¿no? Lo que pasa es que yo no estoy muy de acuerdo con las medidas que están tomando, porque no están sacando a los pobres de la pobreza. Yo creo que están comprando a los pobres, les están poniendo una casa, les están regalando un animal, pero no están haciendo que el 60% de los nicaragüenses que son pobres pues tengan posibilidades de mejorar su situación a través de la educación, a través de unas medidas que permitan una verificación de si las políticas que están llevando a cabo funcionan o no. Entonces, lo que está haciendo Daniel Ortega, pues yo creo que es un poco asegurarse que la gente más desfavorecida le va a seguir votando, y él mientras tanto pues se dedicará a sus negocios particulares, a sus alianzas internacionales, que lo que le proporcionan pues es tener una liquidez a través de los petrodólares venezolanos del amigo Chávez, uh-huh. etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que el sandinismo ha perdido el contenido que tenía, ¿no? Ya no significa nada. El sandinismo, Daniel Ortega se sigue llamando el líder sandinista porque el FSLN sigue siendo propiedad privada suya, pero ya no tiene nada que ver con el movimiento que surgió en los años 70. Qué triste, Edurne, lo que nos estás contando, de cómo una persona saquea un país para sacar el provecho de sus intereses personales a base de mantener a mucha población en la pobreza y sin posibilidades de progresar, porque igual que apuntabas que la religión la ha asumido como una de las estrategias para mantener ese poder, también el analfabetismo es una de sus grandes bazas para seguir manteniendo ese estatus. Claro, yo cuando comento estas cosas con gente que ha estado recientemente en Venezuela, pues les suena algo, ¿no? Es un poco la política del caudillismo supuestamente de izquierdas, pero que tiene mucho más que ver con las políticas de derechas de toda la vida, ¿no? Obviamente, cuando tú das las herramientas a la gente para que se le abra la mente, esa gente a lo mejor te deja de votar, ¿no? Porque tienen más posibilidades de pensar qué es lo que les beneficia o no, ¿no? Entonces, para mí, vamos, desde el comienzo el sandinismo, la revolución sandinista, se planteó que había que erradicar el analfabetismo. De hecho, la revolución, digamos que fue una revolución de la educación, y hubo multitud de proyectos, se atrajo muchísima solidaridad internacional para enseñar a leer y a escribir en los pueblos, en los poblados más remotos de Nicaragua. Ese fue uno de los puntales de la revolución. Bueno, pues ahora había expectativas de a ver qué es lo que iba a hacer Daniel Ortega al respecto, y vamos, todo el mundo, hasta los votantes sandinistas, reconocen que ha dejado absolutamente abandonado ese campo, que sería fundamental en Nicaragua, que además es un país que, incluso respecto al contexto latinoamericano, tiene un nivel académico bajísimo. Si uno lee la prensa nicaragüense en comparación con la prensa salvadoreña, es de un nivel muy, muy bajo, con lo cual es una tarea pendiente que no va a cometer el sandinismo. Sí, es interesado, desde luego es una estrategia interesada, el clientelismo es absoluto. Allí mucha gente te cuenta, bueno, pues que vota a Daniel Ortega porque él tiene el carnet de sandinista y eso le permite pues acceder a mucho trabajo público, etcétera, ¿no? Con lo cual es una red de compra de voluntades muy clara y que además salta a la vista, ¿no? Cuando tú te paras en un pueblo y ves que hay una pintada en una casa del FSLN, resulta que la persona que ha mandado pintar eso, bueno, pues tiene intereses con el partido, tiene una pequeña tienda que le han dado la gente del Frente Sandinista. Entonces es bastante triste porque al final las ideas valen muy poco, al final es una red de amistades, ¿no? Una red de beneficios personales. Y no sé, a mí me da mucha pena, ¿no? Ver que la utopía se ha perdido, ¿no? Y que ese afán por hacer de Nicaragua un país mejor, yo desde luego no lo veo ahora mismo dentro del sandinismo, ¿no? Y bueno, pues Daniel Ortega está muy contento porque se está investigando poco, pero desde luego hay muchísima corrupción en el seno del sandinismo y hay muchísimos tejemanejes que falta investigar, pero vamos, están ahí. Sin embargo, Edurne, nosotros aquí en España estamos sumidos en nuestra propia problemática. Estamos aquí en España con el movimiento 15M gritando que lo llaman democracia y no lo es, metidos en nuestro mundo de Merkel. Y bueno, con este nuevo enemigo que ya no es ya acabó la Guerra Fría, como decíamos antes, no es el comunismo, sino que son los mercados, que también son los mismos enemigos que al final tienen los nicaragüenses. Pues sí, efectivamente, es que al final el mundo dividido en dos bloques ahora va a ser mucho más complejo, ¿no? Ahora van a estar las agencias de calificación y el resto del planeta, ¿no? La verdad es que sí, al final estamos todos casi en el mismo saco. Yo siempre decía que me daban envidia la gente de Egipto, ¿no? Que vemos que sigue en la calle intentando expulsar ahora a los militares, porque por lo menos ellos tenían un tirano concreto al que derribar. Nosotros tenemos un tirano que es mucho más difuso y que realmente es que no estamos consiguiendo derribarle, sino todo lo contrario, ¿no? Está consiguiendo esta refundación del capitalismo de la que se ha hablado, pues al final se ha transformado en lo que estamos viendo, ¿no? Sí. En que son los intereses particulares de unos cuantos financieros los que están dictando las normas. Estamos todos afectados, los nicaragüenses y nosotros, ¿no? Yo por allí estaba intentando ver si había indignados. Obviamente el fenómeno de los indignados es un fenómeno occidental, ¿no? Sí. De nuestras sociedades. Ni siquiera podemos comparar nuestros indignados con los indignados de la Plaza de Tahrir, ¿no? Somos muy diferentes, tenemos un contexto muy diferente y unas aspiraciones distintas, ¿no? Y unas necesidades distintas, pero al final también nos une muchas cosas y el desafío de los mercados nos afecta a todos, a los nicaragüenses de una determinada forma porque no consiguen hacer competitivos sus productos, ¿no? En el comercio internacional, y a nosotros pues porque lamentablemente nos imponen un techo de déficit que va a ser que a lo mejor tengamos que ir al médico con 20 euros en el bolsillo para poder pagar nuestra atención. No, desde luego que es un juego bastante sucio por parte de los mercados esa teoría del déficit cero con la que juegan. Exactamente. Sin embargo, desde aquí nosotros trataremos, porque es la única solución que nos queda, seguir esta lucha que llevan los egipcios, que llevamos aquí en España, y tener ese apoyo de los nicaragüenses y a personas como tú que nos informen de ello. Desde luego, ahí estaremos, porque es lo que toca ahora mismo, ¿no? Yo creo que tenemos que estar todos vigilantes. Gracias al 15M, parte de la sociedad se ha despertado, ¿no? Y vamos a seguir ahí, vamos a seguir vigilantes y denunciando todo lo que vemos, porque en eso consiste, ¿no? En que seamos una sociedad crítica, una sociedad viva y una sociedad participativa, que digamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Bien, Edurne, pues muchísimas gracias por darnos tu perspectiva y tu testimonio y tu información sobre esta situación en Nicaragua. Y muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Yeah, listen. Most heaven. is Jamaica. Sure is a mountain shining down the river. All my friends there pulling on those reeds, young and then the mountain going like a bee. From the road Llévame a casa, cantaba Toots Hibbert en esta versión de Country Roads. La casa, el hogar, este sitio en el que la tele proclama una publicidad estúpida que es nuestra República Independiente. Desgraciadamente, y debido al estallido de la burbuja inmobiliaria, desde 2007 se han producido más de 300.000 desahucios por impago de hipotecas. Y desde el 15 de mayo, numerosas organizaciones han colaborado con asambleas de barrio y pueblos para paralizar las ejecuciones de hipoteca mediante convocatorias de desobediencia civil espontáneas. Más de un centenar de desahucios han sido aplazados debido a la presión de los manifestantes. Sin embargo, ayer martes 23, unas 60 personas fueron desalojadas cuando fueron convocadas por la plataforma de afectados por la hipoteca y por la plataforma Stop Desahucios, al intentar parar el desahucio de Consuelo, una inmigrante ecuatoriana que adeuda 183.000 euros de hipoteca a una entidad bancaria de Torrejón. Tres furgones de antidisturbios desalojaron a la Asamblea Popular de Torrejón, que impedía el paso a la entrada de la comisión judicial encargada en llevar este lanzamiento. Consuelo finalmente ha sido desalojada de su vivienda, cobrando 370 euros al mes. Así ha sonado el desalojo de Consuelo. ¡Hala vuestros huevos! ¡Que a vuestra familia no le haríais esto! ¡Estáis dejando 8 niños en la calle! ¡Y 3 que dejasteis la semana pasada! ¿Y a cuántos más vais a dejar? ¡Sinvergüenzas! ¡Que sois lo que sois! ¡Solamente tiráis al pueblo! ¡Que es lo único que tenéis! ¡Valor para tirar al pueblo! ¡En vez de ayudar al pueblo, que somos los que os pagamos! ¡Sin vergüenza! Hoy hemos intentado parar por segunda vez el desahucio de Consuelo. Hace 2 meses lo conseguimos. Hoy no lo hemos conseguido. Pero esto no acaba aquí. Evidentemente hay que seguir trabajando, porque estamos defendiendo algo que es justo, que es el derecho a la vivienda, que es un derecho humano, que es un derecho elemental. ¿Dónde va a dormir Consuelo esta noche? ¿Y los niños? ¿Dónde van a dormir los niños? Consuelo ayer vino a la reunión de la plataforma y dijo algo que yo creo que es alguna lección para todos. Ella dijo: seguramente mañana me echen, pero hay que seguir porque hay muchísimos otros afectados, porque ella sigue siendo afectada, porque ella pierde la vivienda, pero ahora el banco tiene una deuda, sigue cobrando una deuda. No hay ni dación en pago ni alquiler social, lo que hay es represión, policía y medidas contra la gente que tiene problemas. Mañana en esta misma calle hay otro desahucio, mañana a las 8 otra vez vendremos. Habrá policía o no, pero mañana otra vez vendremos. Al otro lado del teléfono tenemos a Aida Sinaoa, de la plataforma de afectados por la hipoteca, para que nos cuente un poco mejor cómo ha ido esta mañana. Buenas tardes, Aida. Buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación y por el espacio, sobre todo, que siempre nos tienen abiertos. Esta mañana, pues, realmente sí que paramos el desahucio, pero con un detenido y con algunos heridos. Entonces, se está dando un momento de desalojo violentamente, mucha gente indignados, pues de esta mañana y ayer, pues hemos estado muy disgustados porque ahora mismo la coyuntura política como que se va poniéndose más grave frente a los afectados por las hipotecas basura, ¿no? Entonces estamos indignados por el problema de no tener dinero, de no poder hacer frente a una hipoteca basura. Realmente a mucha gente inician a lanzar a la calle con fuerza, con violencia. Entonces eso es un maltrato psicológico y un maltrato de los derechos humanos que estamos viendo ahora mismo. Claro, y Aida, ¿tú crees que las alternativas que propone el ayuntamiento son acertadas o son válidas, como en el caso de Consuelo? Pues es una miseria lo que van a dar, 200 euros para no alcanza para nada. Y claro, también dice que por el momento vaya a vivir en un albergue. Entonces realmente esa es la alternativa que siempre han venido facilitando para la gente, no para toda gente, y a los niños sobre todo igual. Tomar a los niños y enviar a esos sitios de acogida. Entonces realmente eso no es una alternativa, sino una destrucción de la familia, y realmente vemos en una situación más dramática, más vulnerable, que están lanzando a la gente a una exclusión social total. Entonces ahora mismo sí que nos sentimos muy dolidos por este dos casos que está siendo violentamente ultrajado nuestra gente, nuestros compañeros, tanto del 15M como del barrio de ahí de Torrejón, pues han sido ultrajados estos dos días. Claro, es que, por ejemplo, en el caso de Consuelo, ¿qué va a pasar ahora con ella? Porque su familia tiene que volver a Ecuador. ¿Esto está pasando en otros casos también? Sí, en todos los casos, al menos de los emigrantes, muchas familias, para no permitir de quedar con deuda aquí en España y luego van a por nosotros a Ecuador, pues por eso mucha gente lo que están haciendo es quedarse una persona o dos para seguir luchando hasta ver hasta dónde llegamos, porque en el caso de Consuelo su hermana es avalista y la hermana es la que va a quedar con la deuda, esa deuda fraudulenta. Entonces claro, ella se ha quedado por su hermana, pero están sus hijos, su esposo, están en Ecuador en una situación también muy dramática, y por lo tanto al ver que aquí ha sido desalojada de su casa, pues realmente nos sentimos nosotros como colectivos de ecuatorianos también disgustados y cabreados realmente, porque es una coyuntura contra nosotros, contra la inmigración, siempre ha sido, por supuesto, pero ahora es más visible todavía. Claro, lo que está claro es que la ola de desahucios, especialmente para los ecuatorianos, está siendo muy dura, los que residen aquí en España. Háblanos un poquito de la asociación que empezó a visualizar este problema de las hipotecas. Pues sí, la CONADE en el 2007, hace ya va a ser 4 años, que nosotros nos preparamos con un estudio más profundo sobre el tema de la estafa hipotecaria. Nos enteramos que hemos sido avalistas de personas desconocidas, hemos sido propietarios de pisos que nosotros jamás hemos pensado en comprar, y cuando hemos ido al banco lo que nos han hecho firmar es como propietario de un piso que no conocemos, y por supuesto también como avalista del 30, del 50%. Entonces realmente hemos estado encadenados, si uno cae con la hipoteca los demás van cayendo como castillos. Entonces claro, la situación de los inmigrantes, nos enteramos que ahí va a ser a futuro muy terrorífico, porque van a quedar y vamos a quedar sin trabajo, sin ayuda e incluso sin papeles, y luego sin casa. O sea, ¿qué va a ser de nosotros? Y por supuesto muchas familias son familias nada más que viven aquí, no tienen primos, no tienen más familiares asentados aquí en España. Por supuesto, eso era una de las causas también de que los ecuatorianos nos sentíamos más vulnerados en ese entonces. Hicimos una manifestación, entregamos una carta, entregamos con 4.000 firmas al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ni caso, hasta hasta hace un año más o menos, o 8 meses, que dijeron que sí, que nos han dado la razón, pero solamente en palabras. Y pues bueno, hemos venido movilizando, aunque sea pocos, el 1 de mayo, y así cada año hemos estado siempre en las calles con nuestras pancartas, no al fraude hipotecario, basta de familias en las calles, etcétera, hasta que se lanzó la iniciativa de un espacio más amplio en la plataforma de afectados recién en el mes de mayo, en el año 2011 aquí en Madrid, pero claro, previamente en Cataluña tomaron fuerza los compañeros ahí, pues empezaron a parar los desahucios. Entonces desde ahí también con esa historia y más que todo con nuestro aporte que poco a poco hemos venido haciendo un trabajo, pues nos hemos juntado y ahora mismo es más fuerte, es más visible el problema social que estamos agobiados muchas familias aquí en España, y por lo tanto ha tomado fuerza a partir del mes de mayo y luego el 15M. Realmente eso ha sido muy histórico, muy muy positivo para nosotros, para visibilizar el problema, y así vamos creando más alternativas y buscando espacios de consolidación. Yo creo que en ese desafío estamos coyunturalmente ahora, ¿no? Claro, y vosotros al parecer pretendéis legislar para proteger a los ecuatorianos de los abusos bancarios, pero a ambos lados del Atlántico. ¿Esa iniciativa qué tal va? ¿Cómo está funcionando? Bueno, mira, nosotros en el 2007 hicimos talleres y ahí pues preparamos una iniciativa, un poco casi como en Cataluña, pero nosotros le dimos un poco más la vuelta, más ajustado al tema de del amparo constitucional de los inmigrantes que hemos sido vulnerados fuera de nuestro país de origen, y por lo tanto hicimos un trabajo de casa, un trabajo pequeño. En el 2009 yo me fui a Ecuador, entregué al movimiento indígena del Ecuador CONAIE y al movimiento Pachacuti Plurinacional para que ellos nos ayudaran a mejorar a nivel jurídico con abogados constitucionalistas. Los abogados nos han dado la mano allá gratuitamente en Ecuador, y pues claro, ahora ya han terminado esa propuesta de ley y ingresamos ya en el Ecuador en el 14 de octubre de este año para que sea aprobado con el apoyo de 23 asambleístas de ingreso, o sea, de una, la bancada de izquierda nos ha apoyado todos y estamos esperando del resto de los asambleístas que nos respalden, y el gobierno, que siempre cada vez que viene aquí a España dice que sí nos va a ayudar, que no va a pasar nada, pero entonces nosotros hemos dicho, bueno, aprueben la ley. Si aprueban, creemos que sí que va a haber ese apoyo que dicen que va a haber. Pero, sin embargo, hasta ahora están dando las largas y pues a ver cuándo va a ser posible eso. Pero bueno, nosotros somos optimistas y vamos a seguir luchando porque ya nuestras familias, la gente de Ecuador también están enterados del tema y estamos luchando también para una movilización conjuntamente con el movimiento indígena, con los sectores sociales de mi país, que también en Ecuador sea un lazo fuerte para que nos respalden y para que ya no más tengamos esos sustos de ser maltratados, ultrajados en otros países, que también somos seres humanos y tenemos dignidad y nuestros derechos constitucionales a nivel de en otros países, ¿no? Pues esperamos que sea así, que esa lucha constante pues tenga su recompensa. Nada, pues muchísimas gracias y desde aquí os mandamos toda la suerte del mundo, a ver si es posible. Sí, aquí y allá nosotros nuestro interés es de que seamos de verdad aporte para la sociedad y más que todo seguir articulando un trabajo sólido en defensa de la vida, en defensa de un buen vivir, que es lo que nosotros siempre hemos buscado y estamos aportando, aunque en estos momentos de crisis aquí en España, y estamos aportando a la sociedad española. Y nuestro anhelo es con ustedes y nosotros vamos a caminar juntos. Claro que sí. Pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Un abrazo, Aida. Bien, pues continuamos en La Persiana, ahora mismo, con otro temita que nos va a interesar mucho. Vamos a hablar en 2 minutillos. Sí, pero primero decir un apunte que viene a raíz del feedback abierto en nuestro Twitter. La plataforma de afectados por la hipoteca de Altea ha reenviado un texto por qué las entidades bancarias no le venden las hipotecas problemáticas de primera vivienda al ICO. Es una propuesta que está detallada en internet, que podéis encontrar. A ver si os puedo rescatar el link por si estáis en casa y tenéis curiosidad por esta iniciativa. En tweetlonger.com podéis encontrar este enlace desde la plataforma de afectados por la hipoteca de Altea, donde tienen esta propuesta que vendría a significar que el ICO compraría todo ese excedente inmobiliario que queda en estas situaciones y de esa manera absorbería un poco toda la problemática de la crisis hipotecaria, que ahora estamos viendo la versión que tienen los clientes, es decir, los hipotecados, pero que bueno, que dejándolo de lado, también hay todos los que poseen viviendas y están vacías ahora mismo, tienen un problema muy serio de economía real, es decir, tienen un producto que no van a vender. Esta solución la podéis encontrar a través de la plataforma de afectados por la hipoteca de Altea, a los que les agradecemos la colaboración en La Persiana. En Ágora Sol, La Persiana. Gran parte del pueblo que se estableció en acampadas aquel 15 de mayo, a partir de ese 15 de mayo, sigue trabajando desde los pueblos, desde los barrios, ciudades y plazas, y seguimos reflexionando y mejorando esta comunicación entre los entre todo el mundo que quiera participar de este cambio y llenar de esperanza a los ciudadanos que se plantean hacer y corregir y mejorar este mundo. Para ello se celebran encuentros a nivel estatal y uno de ellos nos reúne a todos aquellos que queramos en Marinaleda, Sevilla. Muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes. Creo que tú nos traes toda la información sobre este encuentro estatal 15M que se celebra este fin de semana. ¿Qué va a pasar en Marinaleda? Bueno, pues en Marinaleda, siguiendo la línea de encuentros estatales, por primera vez salimos de Madrid, nos vamos ya a otras ciudades. Nos vamos a Marinaleda, que es una ciudad con mucha tendencia por lo ciudadano. No es un sitio cualquiera, desde luego. No, es un sitio escogido al azar. Realmente fue escogido al azar, fue una voz que dijo... Sí. Al azar, en este caso. Aquí está Gerardo, que nos ha podido resistir a entrar a hablar con su amigo Diego. Ha dicho que la han escogido al azar y al ser en Sevilla es el azar. Al azar. No, pero fue una cosa curiosa. Una persona que dijo, podríamos hacerlo en Marinaleda, fue una persona que fue allá de vacaciones, se quedó alucinada con toda la política social que hay allá y directamente dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Y nos vamos para allá a corregir un poquito todo lo que hemos hecho mal, o por lo menos a pensar sobre lo que hemos hecho mal durante estos largos 6 meses ya, sobre todo a nivel comunicativo, porque bueno, hay muchas plazas que están cayendo, que no ven futuro, que sí, que nos quedamos en el asamblearismo, pero que no llegamos a más, y creemos que es el momento de cambiar de ciclo, dar un paso adelante y plantearnos un poquito qué hacer para que los ciudadanos realmente tengan un poder de decisión o por lo menos de participación ciudadana. ¿Y cuál es el programa que hay preparado? Bueno, el encuentro se divide ahora mismo en tres partes, bueno, casi cuatro, si contamos que mañana es la llegada de recepción. Entonces, bueno, la primera parte es llegada a recepción y un poco coordinación y creación del grupo para difusión, más que nada porque este encuentro, además, lo bueno que tiene es que se va a difundir a través de la red. Entonces, ¿se va a poder participar online? Sí, se ha creado una herramienta, bueno, creado, no sé si ya estaba creada, supongo que sí, pero hemos descubierto, hay gente que ha descubierto y nos ha abierto un poco los ojos con una nueva herramienta, a ver si posiblemente no sea la definitiva, pero bueno, de momento la vendemos como la definitiva para participar. Entonces es el Mumble, que ahora mismo se puede descargar desde Toma la Plaza, y bueno, es una herramienta que suponemos que permitirá la participación. Aparte de eso, estamos trabajando en poder generar un streaming para que el encuentro estatal se pueda difundir a través de las páginas web. En esta ocasión se va a difundir por Take the Square. Y a partir de ahí la gente podrá ver, la que no. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que Marinaleda es un sitio que está bastante lejos, entonces sobre todo el norte. Entonces una persona, por ejemplo, una compañera decía, yo de Avilés, ¿cómo hago para bajar para allá? Y como, bueno, tenían el pequeño problema, decíamos, bueno, pues vamos a abrirlo pues para que gente de Galicia, de Cataluña y de otras ciudades, o gente que no tenga la oportunidad de participar allá en con su presencia, pues por lo menos pueda tener otra presencia, o que sea a través de la red. ¿Cuánto número de personas esperamos, o menos, aproximadamente? Pues yo hoy he estado viendo el evento de Facebook y a última hora de la tarde, a las 7, bueno, última hora para mí, a las 7 de la tarde había como 162 personas apuntadas para ir. Al final ya se sabe que los eventos de Facebook caen un poco, pero bueno, unas 80-90 personas, que yo creo que puede ser un buen número como para trabajar, para pensar, para por lo menos seguir creciendo. Y luego, teniendo en cuenta que toda esa gente, muchos de ellos son portavoces, no representantes, ya no representamos, nadie nos representa, sino un poco portavoces de otras ciudades, podrán llevar a sus ciudades lo que hayamos trabajado. Por lo menos creemos que puede ser interesante. Además, desde Barcelona, de momento se está trabajando en fletar un autobús por la Cooperativa Integral Catalana, o sea que incluso parte del movimiento se ha sumado a trabajar. Y bueno, estamos tratando de mover un autobús que salga de Barcelona, pase por Zaragoza, recoja gente también en Madrid, pase por Córdoba y directamente nos lleva a Marinaleda. Buenas noches, Diego. Eso justo te iba a preguntar, ahora que estabas hablando del tema de la logística. Andando no vais, ¿no? No. Ya está bien, de marcha. Oye, extra que manera de marchar, ¿no? Ya, pero que es invierno. Quiero decir que que si es que Javier de las Ampollas del Sol, esto ya es... No, pero yo creo que la gente que llegó a Bruselas también pasaría algo de frío, sí, ¿eh? Sí, claro. No, pero, por ejemplo, se ha movido el grupo de N-1 de viajes compartidos. Yo, por ejemplo, mi coche va ya cargado con 5 personas, contando al conductor, o sea que nos estamos moviendo de otras maneras. Vale, porque menos mal que has dicho contando al conductor, que ya sabes que la DGT te pone multas aunque estés en un cartel publicitario últimamente. Bueno, tengo a personas por aquí que estoy planteando metérmelas en el maletero, pero no, de momento creo que ya bastante tuvimos aquello de los 110, no sé si te acuerdas, y como que... Sí. Te estás dejando barba como yo, estamos adaptándonos al nuevo sí, periodo popular, ¿no? Sí, más que nada, no sé, el nuevo presidente ahora lleva barba, pues un poco... No, ¿sabes lo que pasa? Que tengo miedo a que de repente ahora, con el nuevo gobierno, tengamos algún pequeño problema, y creo que es la manera de camuflarnos, ¿no? Sí. Podría ser un poco como para que... Sí, luego ya nos rapamos el día que nos volvamos todos ilegales. Sí, cosas por el estilo. O, bueno, si emigramos del país, igual conseguimos ya un poco volver a lo que era el antiguo look, pero no, sí. Bueno, hablando de looks, ¿va a haber una comida en traje también? ¿Todo? Sí, vamos a hacer lo de la comida en traje, que es lo típico de yo traje patatas, yo traje unos bocadillos, yo traje etcétera, etcétera, etcétera. Es una comida un poco... ¿Y Camps, que trajo, ¿no? Traje? ¿No? ¿Qué trajín, no? No, la gente de Valencia ya está por allá, o sea, creo que ya han preparado la barricada anti-Camps, o sea que por lo menos... Bueno, Diego, estás diciendo que van a ser muchos temas los que se van a tratar de abarcar durante estos tres días. Uno de ellos, como bien has dicho, pues ese análisis del uso de herramientas de la comunicación, de las redes sociales, de los grupos de correo, esa comunicación entre los miembros o de las personas que quieren participar en este cambio que empezó el 15 de mayo. También se van a analizar esas marchas indignadas, esa nueva... No lo centraría en eso, que va a empezar, que va para Atenas. No, ya está de camino. Está de camino, vamos, que se va a hablar de ello y también de nuevas propuestas como son Toma la Tierra y Proceso Revolucionario. No sé si nos puedes hablar un poquito de eso. Vamos a ver, más que esos temas concretos, lo que vamos a tratar un poco son las nuevas líneas de actuación pacífica para llegar un poco a lo que es ese 99% que llegó a proclamarse desde Wall Street. Entonces, estamos trabajando un poco líneas de pues lo que han sido algunas cuestiones, como las marchas, que tuvieron sus aciertos, tuvieron sus errores, entonces vamos a analizarlos. Me comentabas también... bueno, Toma la Tierra y Revolucionario, el proceso revolucionario. Lo del proceso revolucionario es un poco lo que hemos denominado llegar a nuevos cambios, etcétera. Tampoco es una cuestión que tengo muy muy clara ahora mismo, date cuenta que es mucho programa como para tenerlo, pero por ejemplo el Toma la Tierra es por ejemplo lo de rurales enredados, que es un movimiento que incluso creo que empieza la semana siguiente después de este encuentro, o sea que va muy inmediato a ello, y es una propuesta que sacó Medio Ambiente. Es un poco para que la gente vuelva a lo que son los pueblos, los pequeños municipios, un poco para ver crecer un poco lo que era el antiguo movimiento ciudadano de los municipios, un poco pues para llegar a retomar lo que es en el campo. No todo está en las ciudades. Sí, no, y desde luego que ese tema, yo creo que el 15M ha ayudado mucho en estos últimos 6 meses, porque no olvidemos que las marchas indignadas que ya empezaron el 24 de julio hicieron un trabajo impresionante recorriendo muchísimos pueblos de España y recogiendo esa falta de trabajo en la agricultura, ese deterioro de este campo de trabajo tan importante para nuestro país, las dificultades que pasan en los pueblos, esa falta de servicios sociales, etcétera, y que, como tú bien dices, ha cuajado en uno de estos grupos de rurales y también en otros como Toma la Montaña, Toma la Tierra. Quiero decir que hablabas al principio quizá con una pequeña aureola de pesimismo sobre, no sé cómo decirlo, que estábamos un poco así como que qué pasaba. Yo creo que hay que ser positivos. No, vamos a ver, si iniciativas han generado. Ayer, por ejemplo, hablábamos con un compañero de la Cooperativa Integral Madrileña, o bueno, es una Sinergias, creo que se llamaba, que está... O sea, realmente estamos haciendo cosas. El problema es que parece que no se ven. Entonces, se han generado, por ejemplo, la Cooperativa Integral Catalana, que por cierto viene Enric Durán al encuentro estatal. Puede ser un buen momento para hablar con él de determinados temas. O sea, creo que este encuentro va a tener mucho de fuera de teoría, y sino más práctico, por lo menos vamos a tratar temas prácticos para que se empiecen a desarrollar en las diversas ciudades que vengan. Entonces, creo que eso es lo bueno que tiene este encuentro, que vamos a tratar la teoría, pero llevada a la práctica, y a partir de ahí, que cada ciudad pueda llevar a la práctica su eso. Por ejemplo, el tema de rurales enredados es recuperar los valores del campo, recuperar el terreno agrícola, es lo que te estaba comentando. Más que nada porque además la industria agroalimentaria en este país parece que no, pero es la que tira el carro. Entonces, sí, no me mires así. No, te miro así. Hace poco leí un artículo de no recuerdo ahora el nombre, lo voy a buscar mientras tanto, pero fue el que empezó la mega inversión que hizo a George Soros, uno de los hombres más ricos del mundo. Y él era socio de Soros. Y tras mucho, se hicieron tan de oro que Soros siguió invirtiendo, de hecho desestabilizando monedas si era necesario, y él empezó a recorrer el mundo por diversión, ¿no? Se jubiló, por así decirlo, y empezó a dar la vuelta al mundo y empezó a ver sitios donde quedarse. Le gustó mucho España, estaba enamorado de España, y cuando vino aquí fue a la Costa del Sol, vio lo que estaban haciendo en la Costa del Sol y dijo, este país no es para quedarse. Y entonces siguió de camino y se ha afincado en Tailandia, creo, si no me equivoco. Y desde hace años ya está enseñando a los niños que sean bilingües en chino, tiene una proyección de futuro, ¿no? Como es rico, pues se ha visto dónde tirar. Y lo que le dice a todo el mundo, cualquiera, es que lo dejen todo y que empiecen a cultivar. Sí, o sea, dices, a día de hoy España tal, pero te digo que de aquí a 10 años verás hasta qué punto la agricultura puede ser crucial. No, a ver, hace poco se dijo que éramos 7.000 millones, hay que tener en cuenta que toda esa gente tiene que comer. Sí, y tener biocombustibles a este paso también. Bueno, lo del biocombustible yo apuesto por ello, pero prefiero comer, ¿eh? Yo también. Y luego sí, que se ir andando. De momento ya hay graves crisis alimentarias. Pero bueno, estoy desviando del tema, lo siento. Sí, volvemos, retomamos. Bueno, pues retomamos ya para repetir y para hacer este un anuncio más de este encuentro para animar a más gente a que se una. Sí, vamos a ver. Aparte de eso, otra de la línea de acción que se va a tratar es la línea de acción política. Vamos a tratar de recuperar lo que era el movimiento 15M en las plazas, aquella voz crítica, y de repente dar un paso más y tratar de generar ese lobby ciudadano, por decirlo de alguna manera, igual que hay lobbies en Bruselas. Dime. Has dicho una palabra clave. Lobby. Lobby. ¿Pero buena o mala? Buena, ah. Muy buena. No, porque tienes razón, que no, porque quería aprovechar este momento que ha dicho lobby, me he acordado, porque no lo hemos dicho por la radio todavía, que hay un proyecto sí, en marcha. Sí, pero mejor no decir demasiado. Bueno, digo. El lobby planea, solo vamos a decir eso. Bueno, pues lo que nosotros pretendemos es, visto que además una compañera me pasó hace poco que nos dimos cuenta de que ahora mismo la parte crítica de la ciudadanía viene a ser el 48% que no es bipartidista, ese 52% que ha ganado las elecciones es bipartidista, pero el resto no. Sí, bueno, es bipartidista, pero a lo mejor tampoco... Me parece simplista la afirmación, Diego. Bueno. O sea, me parece simplista porque quiero decir, dentro de ese 52% habrá gente que habrá votado al PP y al PSOE y no dejan por ello de tener una mentalidad crítica. Claro que... Tenemos que empezar, tenemos que seguir trabajando en la inclusividad que teníamos al principio y que a veces parece que perdemos, ¿no? No, que es que nos convertimos en una especie de trinchera de vosotros y nosotros... Cuando en realidad son 100 los de arriba y 44 millones el resto, prácticamente. Ya. Y es que es precisamente eso, porque yo creo que 15M es la gente, hasta que no lo sabe que lo es 15M. Sí, no, eso está claro. Pero bueno, vamos a tratar de abrir los ojos a esa gente. Entonces, el planteamiento es eso, plantear un pequeño lobby ciudadano que sea voz crítica, que sea oposición crítica desde las calles y que genere iniciativas. Entonces, por ejemplo, propongo, en Toma la Plaza, está funcionando bastante bien, son propuestas, a partir de ahí también hay otras plataformas para llevar firmas al Congreso. Entonces, vamos a tratar un poco esa línea, se va a tratar de hacer cuestiones prácticas para que realmente se nos escuche y no solo se nos escuche, sino dar ese paso más para que por lo menos poder tratar de proponer leyes o por lo menos poder tratar de que el Parlamento no nos escuche activamente. Entonces, bueno, el Parlamento y el Senado, ¿lo contamos? El Parlamento, de momento el Parlamento. Y bueno, pues por lo menos es otra de las herramientas. Y otro de los pilares fundamentales de este encuentro estatal es que a partir de ahí se generen nuevas formas de trabajo, o por lo menos se generen formas de trabajo para próximos encuentros, como el Rurales Enredados, las interasambleas regionales y ciudadanas de otras comunidades autónomas, provincias, por regiones. Pues por ejemplo, yo recuerdo en las marchas se intentó generar una interasamblea de región norte que abarcaba Cantabria, País Vasco, Navarra y Rioja. Al final no salió, pero bueno, por lo menos vamos a tratar de trabajar en esas líneas de trabajo para desarrollar otra manera de comunicación o por lo menos de coordinación a nivel estatal. Tenemos aquí un feedback de Sonia Bouzas, probablemente la mujer más activa del Twitter en todo el universo. Y una persona que nos ayuda muchísimo. Sí, que le mandamos un abrazo muy grande. Es nuestra fans. Y somos, dice, nosotros sus fans. Más bien, sí, sería correcto. Dice, preguntar si piensan que se podría hacer algo con Teleca. Sí, es que está escrito raro. Si estos quieren, claro. Sí, sería un buen proyecto. No entiendo la pregunta, pero bueno, vamos a ver. Está viniendo a decir si podéis liar a Teleca para hacer algo. Para que se venga con nosotros, pues invitados están. O para hacer algo dentro de Teleca. No se ve. Ya hemos estado en Radio Acá nosotros, por ejemplo, y sí que el 15M ha tenido voz en Radio Vallecas. No sé, en Teleca también sí, están trabajando bastante. Estuvo cubriendo mucho los primeros días de la campada, ahora ya la verdad es que no les tengo la pista. Sí, siguen trabajando. Para el encuentro hemos hablado con Telemarina Leda. Para que nos ayude un poco a trabajar con el tema. No sé si incluso Teleca se podría poner en contacto con Telemarina Leda, incluso para difundir un poco esto. Aparte, si no, la gente de Teleca podría, a través del streaming, tratar de grabar algo para que por lo menos lo puedan emitir. Yo creo que podría ser una opción. Pues ahí mandamos esa tarea, ese trabajo a Teleca si le apetece, si puede y si podemos converger un poquito más. Si no, que manden un correo ahora mismo y en cuanto llegue a casa me pongo. ¿Cuál es ese correo? otrasciudades.acampada.sol@gmail.com y en cuanto pueda, en cuanto llegue a casa, lo trato de gestionar. De acuerdo, pues ahí lanzamos otrasciudades@acampada. No, otrasciudades.acampada.sol@gmail.com. otrasciudades.acampada.sol@gmail.com. Eso es. Vale. Pues lo escribimos ahora a nuestro Twitter por si es de interés para cualquier persona que quiera interesarse, que quiera participar de este encuentro estatal que se celebrará los próximos, mañana ya por la noche, empieza el 25 por la noche, el 26 y el 27 de noviembre. Convocadas todas las plazas de España. Sí, señorita, y aparte de eso, que sigan en tomalaplaza.net. Tienen toda la información completa del encuentro para que puedan descargarse el Mumble, para conectarse telemáticamente, la información del autobús, o sea, toda la información donde seguirnos, Twitter, Facebook, blog, página web, todo está ahí. O sea, que a partir de ahí, quien quiera puede mirar, navegar, incluso tenemos ahí otro correo que ahora mismo no lo tengo, que es el alternativo. Oye, aunque te escriban hoy con el tema de Teleca y tal... tú no les contestas esta mañana, que ya te lo has ganado. De verdad, Diego, ya por hoy está bien. No, llevamos varios días. O sea, ahora mismo tenemos gente en Marinaleda que ha hablado con el alcalde, nos han cedido el polideportivo para poder dormir, antes que me preguntabas de infraestructuras. Nos han cedido una sala del ayuntamiento para poder tener asambleas. La televisión nos ha cedido otra sala para poder tener asambleas y la conexión de wifi. O sea, que el pueblo de Marinaleda se ha volcado con nosotros. Pues Diego, no sé si tenéis alguna pregunta más para hacerle a Diego, que se vaya ya a casa por lo menos a descansar o a sí, tomar que unas mañana cañas. Me toca conducir. Bueno, pues simplemente quizá remarcar un poquito qué es Marinaleda, que al final no lo hemos hablado, ¿no? Porque es un pueblo que se rige por un alcalde un poquito especial, por un alcalde un poquito especial, pero que realmente se preocupa o por lo menos es lo que parece, que se preocupa por sus ciudadanos. Tiene un poco cierto afán de protagonismo, por eso ha habido algunas reticencias, o por lo menos es lo que nos ha llegado, pero bueno, es el alcalde este que suele ir a la Junta de Andalucía en vaqueros, zapatillas... O sea, y un pueblo en el que yo creo que pagan 15 euros al mes por alquiler en muchas de las casas. Con derecho a compra. Con derecho a compra, 15 euros al mes, señores. O sea, nos estábamos planteando el alquilar la casa por un mes en vez de dormir en el pabellón, pero bueno, creo que al final es más 15mista, por decirlo de alguna manera, dormir en el pabellón. Por lo menos es más marchista 15M, ¿no? Que de eso ya hemos tenido bastante experiencia. Jolín, qué envidia, porque es que seguro que lo vais a pasar estupendamente, que va a haber un ambientazo, seguro que también habrá un poco de fiesta. Bueno, hemos tratado de generar una medio jornada de convivencia con la gente de la ciudad. Ten en cuenta que las jornadas van a ser de mucho trabajo, son asambleas de 2 horas, creo que son 8 asambleas, o sea, va a ser mucho trabajo, pero hemos buscado un huequito a la hora de comer para que la gente pueda dormir o relacionarse con la gente del pueblo. Es más, estábamos planteando hacer una comida popular. Así que bueno, si alguien tiene recetas, que nos las mande, no, es broma, pero realmente es eso, o sea, nos hemos tratado de involucrar con la gente de Marinaleda un poco para que también nos cuente su experiencia, porque creemos que Marinaleda no ha sido un pueblo elegido al azar, o al azar, como comentábamos al principio, sino que ha sido una ciudad elegida concienzudamente para aprender, no solo para ir y difundir nuestro mensaje, sino para aprender, recoger iniciativas que tengan ellos. O sea, creo que va a ser una fusión que podrá dar bastante idea a largo plazo. Diego, pues entonces te esperamos aquí cuando vuelvas para que nos cuentes cómo han ido esas sinergias, cómo ha ido ese encuentro, ese cuarto encuentro estatal del 15M, que madre mía que ya está muy bien hablar de ese cuarto encuentro en 6 meses, que se celebra este fin de semana en Andalucía. Vale, entonces el domingo me quieres por aquí, ¿a qué hora? No, es broma, el jueves no, la que semana viene. Que viene sí, tú puedes venir, descansar. Nosotros estaremos en casa. Pero vamos. Es tu lección. En cualquier caso sabes que puedes venir cuando quieras. Ya sé que estás. No te hace falta ni siquiera invitación. Ya, ya sabes, sé que estás Diego. En mi casa, o sea que no hay problema. Pues todo lo mejor para este encuentro, Diego. Muchas gracias. Un abrazo. Marinaleda. Quemaron y pisaron la bandera roja, igualdad de la hipocresía. Los que cantan el himno diciendo por los pueblos y no por España. Los que han terminado sabiendo que esta esta mierda no es democracia. Andalucía entera, como Marina Leda. Andalucía entera, dando por culo. En Ágora Sol, la persiana. Escuchamos el tema Ghetto Organ de Bastag Foundation y pues si ponemos esta selección, por cierto grabada en Jamaica, en estudios legendarios de este combinado instrumental vasco, es porque vamos a conectar enseguida con esa mamá de la persiana que está lejos de su retoño. María Tausa, buenas noches. Buenas tardes, Gerardo. Buenas noches. Arratsaldeon, ¿no? Gabón. Gabón, ah, que ves que no, lección 2 de euskera, estoy todavía. Sí, y buenas tardes a Sofía y a Sara, que también las he escuchado por ahí esta tarde. Muy buenas tardes, María. Estamos aquí tomando la persiana. Muy bien acompañadas estamos, ¿eh? Sí, sí. Sí, el que no está, bueno, está bien acompañado, quizá demasiado bien acompañado soy yo. Esto es un sin Dios, María, tienes que volver pronto porque... Ya no sé qué hacer. Déjame un par de días más de descanso, Gerardo. No sé ni con qué pie levantarme de la cama. Esta mañana me he tropezado y me he dado un golpe con la puerta. Cuidado, ¿eh? Ya bueno, hablamos de los dedos meñiques y de las puertas. Vamos a hablar de temas serios, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a hablar de temas sensibles que pues muchas veces no salen en los medios de comunicación. Vamos a hablar de torturas, porque la semana pasada el Tribunal Supremo anuló una sentencia de la Audiencia de Guipúzcoa en la que se condenaba a 4 guardias civiles, y el fallo, emitido el pasado diciembre, les acusaba por torturas a los presos etarras Igor Portu y Machín Sarasola, condenados a su vez en mayo por la colocación de una bomba en la T4 de Barajas. La condena hacia los agentes fue muy sonada porque era la primera vez que un tribunal reconocía el maltrato hacia los presos, algo que se viene denunciando desde hace años, pero que hasta entonces no se había llevado ante los tribunales. Y en aquel proceso celebrado en San Sebastián, juzgaron a 15 agentes que participaron en la detención de Portu y Sarasola, de los cuales 11 fueron absueltos. Los 4 restantes fueron condenados a un total de 11 años de cárcel por delitos de torturas graves y lesiones. Según el fallo de la Audiencia guipuzcoana y los testimonios de los etarras, los guardias civiles les propinaron varias patadas y puñetazos durante y tras su captura, además de insultarles y amenazarles de muerte. Sin embargo, según la sentencia absolutoria del Tribunal Supremo emitida en la semana pasada, los presos etarras denunciaron maltratos por sistema porque está entre sus instrucciones, por lo que no han de ser tenidas en cuenta. Y por otra parte, consideran que las lesiones que Portu y Sarasola presentaban habían sido producidas durante la detención que se llevó a cabo al parecer de manera violenta, y una de las lesiones causadas, entre otras, pues es una costilla clavada en un pulmón. Un momento, María, si no me equivoco, ellos al final sí interpusieron una denuncia, pero no la interpusieron al principio, como suele ser el estándar tradicional de los etarras cuando son detenidos, que denuncian malos tratos por defecto. Así es, supuestamente pues esta denuncia está en las instrucciones, llamémoslas así, de los etarras, pero no lo hicieron directamente, sino que fue a posteriori. ¿Qué es lo que ha dicho cómo se pronunció el Sindicato Unificado de Policía ante la puesta en libertad de los guardias civiles? Pues el Sindicato Unificado de la Policía celebró esta absolución, porque dicen que una condena por torturas es algo de lo más execrable, es la palabra que utilizó el portavoz, para un agente. Y por su parte, pues agentes sociales del entorno Abertzale convocaron una manifestación en Pamplona el pasado sábado para denunciar la impunidad ante este tipo de maltratos. De todas formas, llamaba bastante la atención. Si se hace un poco de historia, en el momento en el que se detienen a Portu y a Sarasola, justo cuando acaba de producirse el atentado de la T4, pero la detención es posterior a los últimos asesinatos de ETA, esos asesinatos a sangre fría de guardias civiles. En 2008, sí, en Mondragón. Estaba habiendo represalias. Sí. Por parte de la Guardia Civil, podríamos llegar a aventurar que era una especie de venganza de clan, ¿no? Sí, así lo pudimos ver en algunos medios, y es un poco pues cómo se intenta justificar, pero vamos. Uh-huh. Y bueno, si te parece, pues sigo un poco indagando en el tema, y si os parece, vamos a escuchar unas declaraciones que hacía Antonio Camacho, el que es ahora ministro del Interior en funciones, sobre estas torturas, porque como ya he dicho al principio, pues normalmente no suelen aparecer en los medios de comunicación. En cuanto a los vascos que han detenido debajo del régimen de detención incomunicado, ¿está de acuerdo que han habido incidentes de tortura? Vamos a ver, lo que no se pueden hacer es generalidades. En cada uno de los supuestos hay que investigar si se han producido o no se han producido pues torturas. Vamos a ver algunos ejemplos entonces, porque tengo muchos aquí, ejemplos de gente que están denunciando. Usted me puede contar las denuncias que han hecho esas personas, lo cual no quiere decir que eso sea una investigación seria. En cualquier país europeo las investigaciones serias son las investigaciones judiciales, en donde de la manera más adecuada y con las garantías suficientes para todas las partes en un proceso puede investigarse ese tipo de hechos. Ese tipo de investigación puede ser una investigación periodística, pero no la investigación que requiere un Estado de Derecho asentado como es el nuestro. Evidentemente, también hay mucha gente y muchas organizaciones, incluso Human Rights Watch, the Council of Europe, Amnesty International, y 37 grupos en Barcelona en las jornadas, que han hecho un acuerdo que sí existe tortura aquí en comunicación, detención. Vamos a ver, ¿en qué país no se han denunciado casos de tortura dentro de los que forman parte pues en Europa, de la Unión Europea? En la Unión Europea, por lo que sé yo, el señor Theo van Boven, el ex relator, ha dicho que en Irlanda del Norte sí que había, pero ahora en España está recibiendo todas las denuncias, la mayoría de las denuncias. Vamos a ver, apaga eso un momento. Pero no puedo, no, que ahora, no, ahora corta, vamos. Corta un momento eso y vamos a plantearnos los términos de la entrevista. Yo, corta un momento. No, pero no. Vamos a ver, corta un momento eso. Sí, es una entrevista que sería imposible que se hiciese aquí en España, ¿no? Prácticamente. Sí, yo creo que sí, que sería bastante, que sería improbable que se pudiese realizar en algún medio de comunicación aquí, porque sí, es un tema, al final, es un tema tabú, es un tema comprometido, es un tema también controvertido, porque muchas veces se tiende a pensar que cuando se habla de etarras que son torturados durante su detención o cuando les interrogan para intentar sacarles información, pues está intentando convertirlos en héroes o se está intentando deslegitimizar un poco sus actuaciones o quitarles gravedad, pero no. Yo creo que, y bien lo dice Amnistía Internacional, que tanto son condenables, tanto sus acciones, que los atentados terroristas, obviamente, porque son gravísimos, pero también son condenables pues las fuerzas de seguridad que actúan con estos malos tratos y que además no se lleva ante la justicia. Sí, además, bueno, queremos matizar porque no es un tema que aquí ya hemos tratado habitualmente, salvo cuando aquel día que celebrábamos ese fin de bueno, ese anuncio de ETA de que iba a abandonar la lucha armada, no es un tema en el que solamos meternos, pero en este caso no se está hablando de si se legitima o no la acción de ETA o nada por el estilo. Estamos hablando de cuáles son los límites del Estado de Derecho para combatir el terrorismo. Si la diferencia entre el crimen terrorista y el crimen de Estado, ¿dónde está el límite, por así decirlo? Nos parece algo muy parecido, por ejemplo, a aquella manifestación de agosto en la que una serie de antidisturbios se ponen alrededor de un periodista, lo tapan y cuando no puede verlo las cámaras le pegan una paliza. No estamos comparando una cosa con otra, un periodista que está tuiteando una manifestación con un etarra que ha sido detenido, pero estamos marcando cuáles son los límites de la actuación de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni más ni menos, porque no pueden ser menos de lo que defienden. Así es, y de hecho pues yo creo que cuando se cometen estas torturas y cuando no se llevan ante la justicia, no se sientan en el banquillo, pues al final se está perdiendo un poco de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, y cuando el Ministerio del Interior pues tampoco se pronuncia en ese sentido, o cuando se absuelve a 4 guardias civiles condenados por ello, pues creo que deberíamos replantearnos algunas cosas, pese a que siempre, obviamente, seguir condenando la violencia de ETA, porque no tiene ningún tipo de justificación. Porque independientemente de eso, de esa condición terrorista de estas personas, estamos hablando de hasta qué punto se encuentra el límite a los derechos humanos, hasta qué punto hay que respetar o no los derechos humanos. Claro. Eso es, y de hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, este mismo año, en 2011, en marzo, condenó a España a indemnizar a un preso etarra, a Aritz Beristain, con 23.000 euros por precisamente por eso, por no investigar los malos tratos que denunció. Si te parece, María, sin abandonar Euskadi y todo lo que la rodea, vamos a cambiar un poco el tema, vamos a hablar de Amaiur, que es otra de las cosas que estaba poniendo el dedo en la llaga de la actualidad política nacional. Pues sí, ¿qué queréis que os cuente de Amaiur? ¿Cómo se está viviendo ahí, por ejemplo? Ahora mismo, bueno, es tu segunda llegada al País Vasco desde que se declaró por parte de ETA el fin de la lucha armada. Pero ¿cómo ha sido el llegar ahí después de unas elecciones en las que Amaiur es la fuerza política de más potente del País Vasco? Bueno, la segunda más potente, porque finalmente fue el PNV quien ganó en votos, aunque Amaiur sacó más escaños por el sistema electoral, pero bueno. Bueno, pues si te digo la verdad, si te soy sincera, no he notado ninguna diferencia. No sé, simplemente que yo creo que ha quedado patente que pues una vez legalizada la izquierda abertzale, pues esta era la opción de muchos vascos para votar en las elecciones generales, y antes pues todos esos vascos no podían hacerlo, y ha quedado patente en estas elecciones. Y de hecho, pues tanto Amaiur como el PNV ya están solicitando elecciones autonómicas aquí en Euskadi, porque dicen que el Parlamento Vasco, tal y como está compuesto ahora, con un gobierno pactado entre el PSOE y el PP, pues no representa a la mayoría de la sociedad, aunque eso sería algo que se debería debatir. Efectivamente, María, estamos hablando de debate, estamos hablando del comienzo de un nuevo camino basado en eso, en tratar de dialogar, de hablar y de ir entendiéndonos un poco mejor para que la convivencia sea más completa entre todos. ¿Qué dirías a aquellas personas que se niegan en rotundo a establecer un diálogo? ¿Te refieres al PP de Mariano Rajoy o te refieres, no sé? Por ejemplo, tanto el PP, el Partido Popular de Mariano Rajoy, como también algunas asociaciones de víctimas del terrorismo. Pues les diría que esas negaciones, esas negativas, no son nada más que una traba en el camino. Creo que se están dando varios pasos desde pues los ámbitos en los que se ha creado el conflicto, que se podrían dar más, como por ejemplo que ETA podría pedir perdón a todas sus víctimas. No, tiene que hacerlo ya. Claro, obviamente. Tiene que hacerlo ya, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Claro, pero creo que si de verdad se quiere acabar con el conflicto hay que aportar por las dos partes. Y ahora mismo el PP, siendo el estando en el gobierno, debería reunirse con Amaiur, aunque pues eso podría causar, no sé, algo de daño en su electorado, tal vez, no sé. Bueno, ya veremos cómo van evolucionando en los próximos meses. María, de todas formas, es un placer tenerte o tener de primera mano, de la mano de esta mamá de la persiana, pues el testimonio de lo que está viviendo ahí en su tierra. Sí, pero que como ya os digo, que tampoco es nada extraordinario, sí, ni nada sorprendente, no lo sé. Pero entiende que tengamos curiosidad por saber como lo estaba viviendo tú. María, muchísimas gracias por estar aquí en La Persiana y te espera impaciente a que vuelvas. Gracias. Yo también echo de menos a mi hijo, no lo penséis. Sí. Pues vente aquí, que el niño se levanta a mitad de la noche y me monta un jaleo que pa' qué. Y tráeme pimiento choricero, si puedes. Vale, pues me quedo pendiente de ello. Seguimos en La Persiana. Un abrazo, María. Chao. Pies por ruedas. Y llegó el momento de las revoluciones sobre ruedas, de la revolución que protagoniza siempre Carlos Rodrigo aquí en La Persiana, y que hoy pues se ha propuesto algo tan sencillo como ejemplificar que es un día en la vida cotidiana de alguien que se tiene que desplazar en silla de ruedas con un problema de motricidad. Vamos a escuchar el reportaje que nos ha preparado Carlos Rodrigo. Un paseo hacia ningún lugar, damos un rodeo y entramos en un bar. Y esa es precisamente la idea, entrar en un bar. Por eso he quedado esta mañana con una amiga para invitarla a tomar una cerveza. En el primer bar al que llegamos no vamos a poder entrar porque hay un escalón bastante grande que va a impedir que mi amiga pueda incluso ayudarme a subir, porque vamos, sería imposible. Así que nuestro primer intento de caña, anulado. Al segundo bar al que llegamos tampoco vamos a poder entrar porque nuevamente un escalón bastante alto nos va a impedir hacerlo. Pero bueno, nosotros como buenos españoles queremos una caña y vamos a seguir intentándolo. Llegamos al tercer bar y cuál es nuestra sorpresa, que esta vez un solo escalón se ha convertido en una larga escalera con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Bueno, yo creo que en el octavo ya lo podemos dejar para no aburrirnos. No vamos a poder subir. Tercer intento, fallido. En menos de 50 metros nos hemos encontrado con tres bares nuevos, pues en ninguno de los tres hemos podido entrar porque todos tienen, en concreto dos, un escalón bastante amplio y otro en concreto tiene tres escaleras. Así que vamos a seguir con nuestro paseo. Nuestras ganas ya de tomarnos una caña van disminuyendo con el tiempo, pero bueno, como somos muy cabezotas, vamos a seguir buscando. Bueno, tras más o menos 40 minutos intentando buscar un bar, hemos finalmente llegado a uno que tiene un diminuto escalón que con el subebordillos de la silla podré salvar sin ningún problema, y nada, pues nos vamos a tomar una caña, así que hasta luego. Re Revolución Binaria. Pues continuamos en esta persiana especial circense, que cuando son las 10:08 de la noche, y damos ya la bienvenida a Dante y su revolución en binario. Buenas noches, Dante. Buenas noches a todos y todas. Estoy encantado de estar aquí a hacer mi sección presencialmente, también acompañado en esta mesa. Igualmente, Dante, un placer poder tenerte aquí y sobre todo escucharte, porque hoy nos vas a hablar de un auténtico revolucionario, un revolucionario con mayúsculas, un revolucionario en toda regla. Su nombre es ni más ni menos que Nikola Tesla. Así es, Sofía, la verdad que todo un revolucionario de la ciencia. Como él decía en una frase, la ciencia no es sino una perversión de sí misma a menos que tenga como objetivo final el mejoramiento de la humanidad. Con lo cual era un revolucionario de la ciencia, no para y por la ciencia, sino con ese sentido humano. Entonces, pues sí, la verdad que, bueno, como ya sabemos, vivimos en un mundo controlado por gigantescas corporaciones transnacionales. Así las mencionaba Allende ya en 1972, cuando ante la ONU denunció el poder de influencia que ya por entonces tenían y la injerencia que ejercían sobre las decisiones de los estados soberanos. No hace falta que recuerde cómo terminó Allende su mandato, pero lo que es cierto es que estas corporaciones, que hoy en día ya gozan de un poder prácticamente indiscutible, se engendraron mucho antes de que Allende las denunciara, como he dicho, en 1972. Muchas de ellas, compañías como Siemens, la BASF, que es una multinacional química, Michelin, creo, son de 1800 y muchos, ¿sabes? Estamos hablando del siglo XIX, grandes firmas financieras de Estados Unidos como la JP Morgan y demás, empezaron a engordarse en esa época, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando finales del siglo XIX, principio del siglo XX, el progreso tecnológico humano tomaba muchas y diferentes formas, ¿no? Actualmente nuestro mundo lo mueve el petróleo, pero a nivel de los coches, por ejemplo, el modelo de coche de hidrógeno eléctrico es de 1908. En 1908 se hizo una carrera, una competición. El vehículo que ganó era un propulsado por hidrógeno, el segundo era de eléctrico y el tercero era de gasolina. ¿Cuál tenemos? ¿El que quedó primero? No, el que quedó tercero, pero daba beneficios a la industria petrolera ya por entonces, la Standard Oil de los Rockefeller, ¿no? Entonces, bueno, diréis, ¿esto qué tiene que ver con binario? Pues bueno, en esos años de principios del siglo XX fueron muchas las opciones e iniciativas que se quedaron por el camino o que directamente fueron secuestradas también en el campo de las telecomunicaciones, la informática, la electrónica, si nos vamos más atrás, la electricidad como principio de todo, ¿no? Entonces, bueno, como ya habéis introducido, Tesla fue el pionero en la investigación y desarrollo, no solo del campo de las radiocomunicaciones. La invención de la radio siempre se le atribuye a Marconi, ¿no? En las enciclopedias siempre es el italiano Marconi, pero si tú te vas a la agencia reguladora de las patentes americana, ahí está recogido que fue Tesla y que Marconi usó varias de las patentes que ya había registrado Tesla años antes. Entonces, bueno, al fin y al cabo, él es croata, nació en 1856, la mayor parte de su carrera la realizó en Estados Unidos, de su vida, o sea, estudió allí, pero desarrolló su carrera en Estados Unidos. Investigó tanto en las radiocomunicaciones, la transmisión por ondas, el radar, por ejemplo, enunció los principios del radar, aunque fue 30 años después. En 1900, él ya enuncia y, por decir así, inventa teóricamente el radar. Es en 1930 cuando científicos franceses e ingleses lo desarrollan y lo incorporan a sus ejércitos, ¿no? Que prácticamente es lo que le salvó la vida a Inglaterra. Entonces, bueno, ya he hablado de la radio. Al fin y al cabo, la base de sus descubrimientos están en uno de sus primeros inventos, que es la bobina Tesla. Una bobina Tesla, bueno, la explicación científica tampoco es muy necesaria, son dos bobinas alineadas de una cierta manera. Lo curioso de una bobina Tesla es que en cierta manera se retroalimenta y que genera un campo electromagnético en el área circundante. Tú pones a funcionar una bobina Tesla en este estudio y en la otra esquina del estudio podríamos simplemente con agarrar con la mano una bombilla, un fluorescente, este se encendería. Dices, increíble. Sí, increíble. Pero imagínate cuando presenta esto en 1900 y poco. La gente diría, claro, esto, imagínate cómo se quedarían. Es que de todas maneras, evidentemente, una persona de estas características pues tenía una personalidad pues muy excéntrica, no era una persona normal. Exacto. No sé si se podrá repetir un Tesla, pero es una pena porque finalmente fue relegado al ostracismo y considerado como un científico loco, ¿no? Eso como... es. Sí, hasta que no le cayó mal, pero bueno, hasta que JP Morgan decidió que era un estorbo. Que exacto, que no le venía bien. Entonces sí, un poco iba a ir tirando el hilo hacia allí porque él, uno de sus principales y mayores proyectos, bueno, él hizo demostraciones con la bobina Tesla. Hay periodistas de la época que describen cómo encendió, no sé si eran 40 bombillas de 50 voltios a casi 4 kilómetros de distancia. Madre mía. Y te estoy hablando así de principios del siglo XX, sin cables, es a lo que voy. Él, su principal y más sentido proyecto era intentar, no porque lo consiguió, sino que se desarrollase un sistema de energía libre. ¿Por qué energía libre? No necesitabas cables, eran centros emisores que poniendo de estos centros a lo largo del planeta, pues cualquier ser humano podría tener acceso a esa energía sin tener que un cable, un contador y tal. Esto fue precisamente lo que hizo que el banquero JP Morgan, que por entonces ayudaba financieramente a Tesla, dijera, entonces ¿dónde pongo yo el contador? Le retiraba las ayudas. El proyecto lo empezó a desarrollar Tesla en las montañas de Colorado, creo. Se llama el proyecto Wardenclyffe. Era una torre de mucha altura, no sé si son 40, 50, 60 metros de altura, en la que justo en la base había la mayor bobina Tesla construida en el mundo. Y cuatro barras de hierro introducidas en la tierra a otros 30 metros. Lo que consiguió con eso, en esa zona... voy a intentar... Vamos, es que tenemos que pensar... Son muchas cosas. Entonces, voy a ir a grandes rasgos. Bueno, aparte de que Tesla, eso, como he dicho, ya inventó el radar, los transistores, cosas que han sido básico para no solo la radio, sino la televisión, la informática. En la base de la informática están los transistores. Entonces, igual, hay otros que figuran con sus patentes, pero fue Tesla. Entonces, él inventó mucho, innovó mucho. Él le gustaba definirse como descubridor más que como inventor, porque eran cosas donde nadie se había metido antes. La gente le tildó de excéntrico. Es verdad que él tenía ciertas alucinaciones, decía que tenía visiones y tal, pero muchas de esas visiones le llevaban a descubrimientos. Entonces, unos dicen extraterrestres. Quizá mi opinión es la mente humana, puede que fuera su subconsciente, no lo sé. A lo que voy, su mayor proyecto, energía libre. Pensemos que ahora mismo, aunque estemos aquí sentados, estamos viajando en el espacio-tiempo, estamos en el universo, y en el universo hay energía en todas partes. El campo electromagnético de la Tierra lo producen el movimiento de las capas internas de la Tierra. Y tiene por encima la ionosfera, que es otra capa electromagnética que nos protege de meteoritos pequeños, tal. Es lo que usamos para la radio tradicional, la radio analógica, para las radiocomunicaciones. Tú envías una señal hacia la ionosfera a una muy alta frecuencia, eso rebota y tú calculas el ángulo para calcular dónde quieres que llegue al otro lado de la Tierra, ¿vale? Sí, y es que lo que comentabas antes de que tenía visiones y todo eso, es que parece ser que Tesla tenía un pensamiento visual muy potente. Quiero decir que visualizaba una invención en su cerebro con una precisión casi extrema, incluía ahí todas las dimensiones antes de iniciar cualquier etapa de construcción y que no solía dibujar esquemas en lugar de... Claro. De eso lo concebía todo como una idea en la mente. Es que yo creo muy, muy bien... esta puntualización, porque al fin y al cabo es el genio creador del ser humano, esa previa abstracción mental, algo que no existe, primero tienes que imaginártelo en esa parte abstracta de tu mente para luego poder llevarla a cabo. Entonces, bueno, el pobre Tesla tuvo la mala suerte que cuando él estaba desarrollando este proyecto Wardenclyffe para dar energía, como he dicho, electricidad a distancia y desarrollando esto a nivel mundial, la humanidad entera habría tenido acceso a la electricidad. Impresionante. Sí, como suena, es que es como suena. Los grandes industriales americanos estaban justo haciendo sus grandes desembolsos para tirar las líneas de cable, ¿no? Por ejemplo, JP Morgan había comprado ya kilómetros y kilómetros de hilo de cobre. Entonces, cuando Tesla le habla de electricidad sin necesidad de cable, dice, esto me hace a mí perder dinero, esto no es negocio, mal. Le retira las ayudas, el laboratorio de Wardenclyffe ahí en Colorado aparece incendiado, curiosamente. Entonces, bueno... Mira, aquí también, buscando información sobre él en Internet, pues aparece su enemistad con Thomas Edison, por ejemplo, que dice que... Fue empleado de Edison. Sí, Tesla. Y Edison es uno de los inventores que propició la silla eléctrica, que empleaba corriente alterna desarrollada por Tesla, claro, en lugar de corriente continua, ¿no? Que, de sí, la sí, que es como, Edison era... Es como todo, impulsor. El uso que se le da a las cosas. El martillo puede ser para construir o para destruir. Las investigaciones de Tesla han tenido usos posteriores muy, muy... nocivos, vamos a decir, para el ser humano, si no oscuros, que voy a intentar tocar brevemente. Tesla acaba sus días con 86 años en un hotel de Nueva York, ahora mismo no recuerdo el nombre, en la práctica miseria, o sea, acaba arruinado. Hay una imagen suya ya anciano, consumido, que pensando en quién fue y quién ha sido, la verdad que duele verla. Entonces, bueno, le boicotearon. Es como he empezado diciendo, en esa época que salían muchas otras alternativas de cómo desarrollarnos tecnológicamente, todo aquel que no casaba con los intereses de la industria, los poderosos, el dinero, pues acabaron en el ostracismo o peor. Entonces, bueno... implicaciones actuales de todos los descubrimientos de Tesla. Ya hemos dicho que él no descubrió la informática, pero él descubrió los principios básicos sobre los que se asienta la informática. Descubrió la radio ya en 1893. Sus patentes son de 1897. Entonces, se le ha borrado de la historia. Tenemos que recuperarle. Pero sí quiero tocar temas. Él estaba hablando de esa energía libre, es el universo, es el planeta. El planeta, ya he dicho, que tiene un campo electromagnético. Entonces era simplemente activar ese campo electromagnético. Tú dices, bueno, puede ser muy peligroso. Tenemos wifi a nuestro alrededor, el móvil, y en teoría no es nocivo para nosotros. Sí, a lo mejor para las pobres abejitas, pero para nosotros no. Entonces, lo que ya Tesla descubrió es que frecuencias muy altas se distribuyen por la piel, ¿vale? Entonces, si son frecuencias muy altas, no pasa nada. Ahora, ¿dónde está el problema? Hay mucha gente que, parte de lo que voy a tratar ahora, lo suele casar con temas conspiranoicos y tal, pero yo voy a hablar desde el punto de vista técnico. Esa transmisión de energía sin hilos que le llevó al boicot de la JP Morgan, descubrió la onda estacionaria. Él estaba un día en su laboratorio de Colorado, había una tormenta, y hay muchas tormentas, por lo visto, muchas tormentas eléctricas de rayos, y él apreció que cuando caía un rayo, sus equipos electrónicos como que se agitaban, que aumentaban el voltaje interno. Pero apreció también que cuando la tormenta ya estaba a 300 kilómetros, seguían haciéndolo con la misma... O sea, la tormenta seguía como una especie de arco, algo periódico, de un aumento y un descenso de la energía electromagnética, y sus equipos lo notaban igual estuviese encima o la tormenta estuviese a 300 kilómetros. La explicación científica es complicada. Las ondas hercianas, que son las que usamos cuando dices tantos gigahercios, megahercios, las ondas hercianas sí se desplazan, son lineales, pero si tú juntas dos ondas hercianas, creo que es con distinta polaridad, se hace una onda estacional, que no se mueve o tiene un movimiento relativo. Ahí ya no sabría qué decir. Entonces, con esos principios, vamos a ver, ya he dicho que son antenas que emiten a la ionosfera, ¿vale? Y rebota el rayo, es una simple radio, ¿vale? Una radio lanza las ondas hacia arriba, rebotan y tú las recibes en tu transistor. Eso a gran escala, ya han tenido aplicaciones militares. Si no lo han tenido, es que estoy intentando dar largas porque sí, es el proyecto HARP. Por aquí están diciendo, todavía hay que decirlo, desde Twitter están teniendo bastante algunas repercusiones lo que estás diciendo. Y por ejemplo, Ampel dice que lo que está diciendo que es una barbaridad. ¿Que es una barbaridad? ¿Qué parte? Dice que es una barbaridad. Pues no sé si lo de la bobina Tesla. Bobina Tesla. No, una bobina Tesla en realidad. Pensemos en un embudo, por ejemplo. Cuando tú echas agua arriba, hay mucha agua, pero, por decir así, no está comprimida, intensidad, voltaje. Entonces, cuando sale al otro del embudo, sale con mucha más potencia, vamos a decir. Pues una bobina Tesla es parecido, tú le metes un voltaje, es una especie de embudo con forma de espiral inmenso que cuando llega arriba el voltaje... A ver si... Para que se quede más tranquilo nuestro oyente. Definición de la bobina Tesla. Transformador de aire con bobinas primarias y secundarias alineadas sobre la resonancia que convierte a las altas frecuencias de las corrientes elevadas de tensiones relativas débiles en corriente débil de altas tensiones. Arriba, en la parte de arriba de una bobina Tesla o de lo que se pone arriba de la bobina Tesla, eso irradia de energía eléctrica el espacio circundante, eso es así. Y se puedes ver vídeos en YouTube actualmente una bobina Tesla funcionando y cómo a metros de distancia... Acaba de mandar uno ahora mismo... Dime. No, que acaba de mandar un vídeo justamente de cómo funciona una bobina, pero bobina Tesla. Lo estabas explicando para que nuestros oyentes lo entiendan. El proyecto Warden Clef es parecido a eso que... Mira, la verdad que eso es una bobina Tesla. Pues esos rayos que salen hacia alrededor es que se ha canalizado lo que hay de abajo hacia arriba y sale con muchísima más potencia. Entonces, hablábamos de los usos. Acabas de ver en ese vídeo cómo esos rayos que salen de la bobina Tesla pueden incendiar una casa. Sí. Sí, pero la radioactividad hace bombas nucleares o radiografías. Entonces, es qué uso se le dé. Entonces, la pena. Tesla, cuando muere arruinado... A los 86 años el FBI le roba los documentos que tenía y a partir de ahí pues han ido investigando con pues las microondas, la transmisión de energía a distancia. Entonces, bueno, uno de los que más controversia generan es el proyecto HARP, que es investigación de la aurora activa de alta frecuencia, que busca a través de la ionosfera, de la carga electromagnética de la ionosfera, pues desde influir sobre el clima... Sí, dicen que algunos apuntan que fue lo que provocó el tsunami japonés. Sí, pues son hipótesis, son... Lo que sí está claro que con la tecnología que hay hoy en día no es para nada difícil enviar una cantidad de energía considerable a la ionosfera y rebotarla a otro sitio, los fines, los que le quieras dar. He empezado diciendo quién controla los intereses económicos de inmensas corporaciones que controlan el mundo. Estoy seguro que los fines que puedan tener desde esos órganos son muy distintos a los que podamos tener abajo en la sociedad. Entonces, la ciencia, pues al servicio de la humanidad, como decía Tesla, si no es una perversión por sí misma. Y bueno, para ir acabando, la verdad que quizá trataré... He querido abarcar un poco todas las, no todas, pero sí las facetas más innovadoras de Tesla, pero quizá volveré otro día con más detenimiento. Quiero terminar con dos frases suyas que me parece que, siendo de un científico, tienen una parte humanista que sí me gusta. Dice, nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la fuerza y la materia. Cuando se separan, el hombre no existe. Y otra que dice que nuestros sentidos nos permiten percibir solo una pequeña porción del mundo exterior. Así que cuánto hay que no vemos ni sentimos. Qué maravilloso. La verdad es que la ciencia es apasionante. Todos deberíamos de poner un poquito más atención quizás a temas científicos que nos hace falta porque es impresionante. O que los científicos pongan más labor igualmente, en la divulgación. Por supuesto que también, que esto es una cosa de dos partes. Y qué bien acabar con este fantástico genio, con una increíble mente humana. Una persona que lo hacía todo de memoria, que no hacía planos y bueno, que tenía una energía brutal en su mente. Pues sí, confiemos en el poder de la mente humana puesto para un bien común y en la voluntad de muchos y muchos individuos, que todos somos grandes en nuestra medida. Hay personalidades excepcionales como Tesla. Yo creo en la grandeza del ser humano desde el momento en el que nace, solo que luego tiene que tener la ocasión, la suerte o la oportunidad de desarrollarse. Así que en eso estamos, ¿no? En construir una sociedad y un mundo mejor que nos permita a todos desarrollarnos más, mejor y de forma más agradable. Pues Dante, un placer que nos traigas estos temas aquí a La Persiana, Ahora Sol Radio. La verdad es que es un lujo tenerte por aquí y hablar de estos temas contigo. No, el lujo para mí formar parte de Ahora Sol. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, aunque nos siguen llegando twitters, siguen preguntándose acerca de estos temas científicos. Ya hablaremos, habrá tiempo de hablar de esto y mucho más. Prometo a los oyentes que leeré con atención todo lo que pongan y en la próxima entrega de Revolución Binaria intentaré aclarar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Dante. Hasta la próxima. Nada, vosotros. Indignados por el mundo. No nos moverán. We shall not be moved. For the people of Spain, from the people of Wisconsin. Para la gente de España, de la gente de Wisconsin. Estamos en la lucha por la libertad. Estamos en la lucha. No nos moverán. Ya sé en España. Digito jóvenes, Wisconsin. Bueno, pues vamos llegando al final de la persiana con dando una mención y un recuerdo a estos tantos miles y miles de indignados por el mundo. Queremos hacer una mención especial a nuestros amigos de que están en Estados Unidos luchando en diferentes ciudades. La verdad es que están viviendo episodios de violencia que aquí no les hemos vivido. Hemos visto cómo en la Universidad de California los estudiantes pacíficos volvían a ser gaseados con gas pimienta, por poner solamente un ejemplo de la violencia que está habiendo contra ciudadanos que se manifiestan de manera pacífica en todo el mundo para decir basta a nuestros políticos, para exigir una voluntad del interés general por cambiar los problemas y no seguir los dictados de los llamados mercados, que es curioso porque cada vez vemos más cada vez se están destapando tantas las capas, ¿no?, de esa verdad, ¿no?, que es el dinero el que gobierna. Cada vez vemos cómo los mercados tienen más, se acaban quitando gobiernos, pues lo vemos con nuestros propios ojos, cada vez se están quitando la manta de una noche. ¿Qué opináis vosotros? Eso es bueno, ¿no? Yo creo que eso es bueno, que se vaya sabiendo la verdad, ¿no? Sí, es que es inevitable. Claro que es bueno, pero yo creo que es necesario empezar a actuar en consecuencia. No podemos seguir actuando como cuando no lo sabíamos. Entonces, pues sí, la verdad que empiezan, yo creo, ellos a acelerar sus pasos porque indignados por el mundo. Es que el 15 de octubre demostramos que era mundial, que esto afecta a la humanidad entera repartida por el planeta, y acabas de contar cómo en Estados Unidos les están represaliando, están usando violencia, lo que es no esperamos casi otra cosa de los estados, pero a lo que voy. Ya sabemos lo que pasó en Plaza Cataluña después de ese sanguinario desalojo, que volvió mucha más gente. Entonces, pues estamos en el camino. Lo que pasa que la verdad es que cuando ves a ciudadanos, a personas, a seres humanos nacidos allí en Norteamérica, pero en Wall Street, en Nueva York, en los Estados Unidos de América, yo seguro que creo que muchas personas de Sudamérica, de otros países del mundo no privilegiados, dirán, pero bueno, ¿cómo el primer mundo, sabes, están enfadados como tal? Pues sí, es de lo curioso. No, porque tenemos también responsabilidad respecto a otros que quizás no tengan esa capacidad de enfrentarse tan directamente a sus gobernantes como nosotros podemos. Claro. Nos y hemos, posibilidad hemos de conocer hemos cómo estado tenemos. En Egipto y hemos estado en Nicaragua y hemos conocido realidades muy distintas a la nuestra, a pesar de que nosotros tenemos muchas cosas que cambiar y muchas cosas que exigir, ¿no? Como yo lo que sí quiero hacer una pequeña autocrítica hacia el 15M aquí en España. Yo he echado un poco de menos, y me meto en la autocrítica, quizá comunicados oficiales, cuando hemos visto acampadas frente a la Reserva Federal Australiana, acampadas en Londres frente a una catedral, las acampadas de Wall Street, en San Francisco, en distintas ciudades, perdón, un apoyo quizá más claro, porque es, noto un poco que es un poco la guerra, cada uno la guerra por su cuenta en su país. Entonces, a un problema global, la solución tiene que ser global, y ya que la movilización está empezando a expandirse internacionalmente, deberíamos de hacer muestras de unidad, aunque sea como la cancioncilla con la que hemos empezado, pues son símbolos que unen. Bueno, la verdad es que también hay que decir que nos criticamos muchísimo, ¿eh? Sí, eso sí, es muy sí, bueno, sí, eso sí. Es muy bueno, pero también nos estamos dando latigazos continuamente, y yo creo que también hay que mirar lo positivo y que bueno, que no, claro, es una crítica se puede empezar a hacer ahora, se puede, de aquí a adelante, eso. y aún así también ver cosas positivas, porque es cierto que estamos empujando, ¿no? Que cada uno de los ciudadanos que está tomando parte, cartas en el asunto ante esta situación tan indignante, nunca mejor dicho, que nos tienen expuestos nuestros políticos, que nos han dejado vendidos ante el capital. Hay cosas positivas, estamos empujando, estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, aquí en España, cómo el PSOE se ha hundido y empieza a hablar de democracia interna, empieza a hablar de participación, empieza a hablar de lo que lleva hablando el 15M sin parar hace 6 meses. También estamos viendo cómo en Estados Unidos, como de los que estamos hablando, han llegado ya de sobra al presidente Obama, y podemos escuchar cómo esta misma mañana, no, ayer, justamente ayer, le interrumpían a Obama en un discurso. Vamos a escucharlo. Hello, New Hampshire! Ahí escuchamos a ver Obama ahora va a reaccionar ante esta interrupción de los indignados ante el presidente de los Estados Unidos. Ahí Obama reacciona. Qué bonito. Lo que pasa cuando la plebe entra al Senado. Sí, ahí está. Ahí está. I'm going to be talking about a whole range of things today, and I appreciate you guys making your point. Está agradeciendo. Sí, expresa en su punto de vista. Está agradeciendo a los ciudadanos que están indignados con el presidente. Les está agradeciendo que ofrezcan su punto de vista, pero también les pide que por favor le escuchen a él. Bien, está bien esta reacción de Obama, como decimos, es un profesional de la comunicación, tenía una sonrisa maravillosa y que enamora a todos al que le miran. Pero también hay que decir que sí, está bien, pues efectivamente hay que tener respeto cuando alguien está hablando, no se puede interrumpir un discurso y claro, ahí es una pequeña falta de educación, pero también hay que decir a Obama que también pedía que le escuchásemos a él, le llevamos escuchando muchísimo tiempo atentamente, sus discursos les hemos oído anonadados porque estaban llenos de esperanza, llenos de ilusión, de ese yes we can que no podemos olvidar y que bueno, ha llegado el momento, Barack. Barack, yes, we can, te lo decimos aquí ahora. Sí, sí. Así que, por favor, no nos mires, únete. Y... Sí, ¿no? Cuando decías lo de esa pequeña falta de respeto, cuando no te escuchan y reiteradamente no te escuchan, al final tienes que interrumpir si quieres que te escuchen. Sí, está muy bien lo que dices, porque sí, es lo que estamos haciendo. Le estamos interrumpiendo y sobre todo eso de una manera, al fin y al cabo, pacífica y muy respetable. Por lo tanto, así seguiremos con respeto. Yes, we can. Obama nos dio ahí la clave también, de alguna manera, ayudó un poco, seguramente que sí, en Estados Unidos, la verdad que con la llegada de Obama fue un cambio realmente, una esperanza, bueno, no es que haya sido un cambio, pero bueno, ha ayudado a motivar a la ciudadanía, ha motivado a mucha gente que estaba desmotivada. Así que gracias, Obama, por la parte que te toca. Ahora bien, no es suficiente. Y un mensaje de ánimo y de solidaridad y de apoyo a nuestros a todas las personas que han decidido empezar a tomar la iniciativa y ser actores de la historia y de la realidad que viven. Y que el camino continúa y sobre todo pues intentar disfrutarlo de la mejor manera posible. Sí. Nosotros lo hacemos aquí desde esta radio con todos vosotros, que si no sería imposible. Así que Sara... Pues nada, que un placer, ¿no? Que cada vez es un placer. A mí me encanta. Pues sí, hoy ha sido nuestra primera persiana. Esperamos que no os hayáis aburrido mucho. Ha sido una gran experiencia. Esperemos que la próxima vez que nos toque, pues mejorarlo también en la medida de lo posible. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo muy fuerte. Chao.